esto, pues no, no es con mi conexión, y curiosamente es como un extraño híbrido de desde la Baticueva, combinado con mi deseo de ver todas las películas que hay en cartelera. Esto es desde la Baticueva, pero no literalmente desde mi Baticueva, sino ahorita estamos otra vez de nuevo en Plaza Universidad. Terminando este podcast, iremos primero al salón que diseñaron en Plaza Universidad para los Avengers y para promover los Avengers, y después iremos al cine. Mi nombre, como todos ustedes ya saben, es Carlos Joy Meses, y les presento, como siempre, a mi cerebro móvil, mi amigo, mi buen compañero, y el que, pues, me está echando la mano ahorita con el podcast, en lo que veo que he decidido hacer con mi vida y hacia dónde saber este podcast. Les presento para todos ustedes nuestro buen amigo Beto Calvo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Como siempre, un hombre de pocas palabras. me encanta que me tardo un minuto nomás para hacerle la pequeña introducción y tú nos dices hola, buenas tardes. Pero bueno, no hablemos de eso. Lo que tenemos que hablar es de lo que nos compete. ¿De qué nos compete? Hablar de cómics, hablar de películas, hablar de series de televisión que tengan todo que ver con cómics. Y sin duda tenemos que resolver no solo las inmensas preguntas de Antonio, sino también otras preguntas que tenemos que resolver de las personas que nos han escrito en nuestro blog, que se llama Desde la Baticueva o The Batcave, y lo pueden encontrar en http://diagonal/diagonal The Batcave 1939.blogspot.mx. Me gustaría dar las gracias a dos personas que son muy importantes para, pues, hasta ahorita, para la sobrevivencia de la Batcave. Además, mi buen amigo Beto Calvo, que es la única persona que ha dicho ¿por qué no? Te seguiré ayudando, porque nadie más ha tenido el tiempo o las ganas para darse una vuelta aquí a Plaza Universidad y echarnos las manos con el podcast, que siempre sería más interesante ver diferentes opiniones y no solo la mía y la de Beto. Pero bueno, me gustaría dar las gracias a Comicorp, porque en serio están poniendo súper buena onda. Cada vez que Beto sube el podcast, o yo subo el podcast a nuestro blog de La Baticueva, la gente de Comicorp, buenísima onda, lo copia y lo pega. Y de hecho mandaron un tweet que decía, ya está actualizado, ya está el segundo podcast de La Baticueva, disfrútenlo. Dije yo, pues muchísimas gracias, en serio, no tienen por qué hacerlo, pero me encanta que lo estén haciendo, se los agradezco de todo corazón. Y obviamente también me gustaría dar las gracias a la señorita Lorna, porque ella también no debería de estar haciéndolo, porque creo que eso me va a poner en graves problemas con mi buen amigo Francisco Espinosa, pero está agarrando los podcasts que estamos haciendo desde La Baticueva y los está poniendo en su página de internet, transmitiéndolos en vivo todos los miércoles de 5 a 7, de 5 a 8, a través de turadioonline.com.mx. Entonces le doy muchísimas, muchísimas gracias, que honestamente estaría más lindo que estuviera poniendo algo de mi colección, pero bueno, no voy a andar quejando. Mejor le doy las gracias, porque en serio, lo que está haciendo, creo que está ayudando a mucha gente que ya estaba acostumbrado a la dotación de un nuevo programa de cómics los miércoles, ¿no? Entonces, como que pues, mucha gente, creo que lo que más estaba temiendo es que no iban a tener esa oportunidad de tener un programa nuevo de cómics los miércoles. Entonces tal vez no sea con mi conexión, pero es algo parecido, porque al menos 50% de mi conexión está aquí. Beto, ¿te gustaría decir algo antes de iniciar? ¿Algo que quieras comentar? ¿Algo que quieras compartir antes de empezar? No, yo creo que tenemos muchas preguntas, entonces más bien nos vamos directamente sobre ellas. Antes de empezar las preguntas, me gustaría decir varias cosas, ¿no? Una de ellas es algo que nunca hicimos público en Comic Conexión, pero Paco me lo mencionó y varias veces lo he querido decir al aire y siempre se me olvida, y honestamente no sé qué tan cierto sea. Entonces, por la misma razón que Paco nunca subió este comentario al blog de Comic Conexión, yo he tenido miedo de decirlo, pero honestamente, después de la semana pasada que hicimos el podcast, contestamos varias de las preguntas de Antonio, resulta, y espero que Antonio esté ahí listo para resolvernos esta duda, Paco recibió un correo, o un comentario mejor dicho, al blog de Comic Conexión, donde mencionaba que no nos dejemos engañar por Antonio, porque aunque parezca que es una muy buena persona, es totalmente un troll de internet, y en todos los blogs donde él participa y en todos los programas de radio que él escucha, siempre hace ese tipo de preguntas. Entonces, esta persona intuía que Antonio nomás estaba haciendo el tipo de preguntas que sea para molestar, no por una verdadera duda, no por un verdadero cuestionamiento acerca de los cómics, sino nomás porque quería hacer sufrir a la gente que estuviera haciendo los podcasts, haciendo preguntas muy vagas, como tú mencionabas la vez pasada, o preguntas muy generales. Yo honestamente no sé si esto sea cierto o no. A mí, por lo poco que he conocido a Antonio, que ha sido nomás a través de, este, de comentarios en mi Facebook o a través del blog, este y el anterior, se me hace una persona muy buena gente que tiene muchas dudas, y a veces tiene tantas dudas que tiene que es una necesidad imperiosa para él compartir estas dudas. Pues por ende suceden las cosas que él está haciendo, ¿no? Que dice, no, pues quiero que saber todo acerca de los héroes mágicos de DC, cuando en realidad pues él no tiene medido que pues, hay muchísimos, ¿no? Entonces hacer una sinopsis de cada uno de ellos sería casi imposible. Si nomás nos concentramos en personajes como Felix Faust, Satán y Doctor Strange, pero donde estén Doctor Fate, nos tomaría horas solo con mencionar todas las diferentes variantes de Doctor Fate, porque primero fue Ken Nelson, después fue Eric Strauss y Linda Strauss, después fue Ken Nelson e Insa Nelson, después fue Insa Nelson sola, después fue Ken Nelson solo, después fue Hector Hall, hijo de los del Hombre Halcón y la Mujer Halcón, y ya para terminar es Ken Nelson Jr., sobrino del Ken Nelson original. Entonces, como podrán notar, ha sido difícil es hablar de solo uno de los personajes, y si en serio nos pusiéramos a indagar. Entonces yo no sé si en serio lo haga de mala fe, si lo haga de manera agresiva. Yo lo único que tengo que decir es que a mí se me hace una buena persona. No sé qué tú opines, Beto, acerca de esto. Yo por lo poco que he leído de él, que mayormente son los comentarios que dejaba antes en el blog de Comic Conexión y los que ha dejado ahora en el debate, tengo la impresión de que es un fan de cómics real. Muy probablemente sea un ejemplo del fan de cómics que no ha tenido acceso al material original, y su conocimiento se basa más en lo que se ha publicado en español o concretamente en México. Entonces no sé realmente hasta qué punto haga las preguntas con afán de probarla a sus interlocutores en los diferentes programas y qué tanto sean dudas reales. Pero mal que bien y de una u otra manera, creo que todas las dudas que él expresa de una u otra forma, alguien más las tiene. Digo, en el episodio anterior tuvimos como ejemplo que su pregunta de la Legión también la hizo Amra. Entonces, pues sea como sea, me parece que es válido tratar de responder estas dudas, porque si no para él, seguramente hay alguien más que quería saber al respecto. Exacto, yo creo que es lo que vamos a hacer. No vamos a dudar en ti, Antonio, vamos a confiar totalmente en que sí quieres saber esas respuestas, en que quieres hacer respuestas a tus preguntas, mejor dicho, en que esa es una duda compartida por todos ustedes, y que lo estás haciendo todo en buena fe. A mí me quedas muy bien, pero si me puedes aclarar ese punto sería magnífico, porque si no me gustaría que más no me estés tomando el pelo, ¿no? Porque le dediquemos muchísimo tiempo a tus respuestas, ¿no? Entonces, como que imagínate, nos echamos casi una hora en hablar de la Legión para que nomás digas, ah, mira, cayó de tonto yo, y pues como que qué mala onda sería eso, ¿no? Pero espero que no sea así. Me gustaría dar las gracias a Antonio, a Ambra, a la red, y a todas las personas que me hicieron preguntas la semana pasada, y a todas las preguntas esta semana, que honestamente son preguntas muy interesantes, y creo que las podemos contestar, si no rápido, al menos de manera muy muy clara, muy concisa y muy no a grandes rasgos, sino de manera específica, que al menos eso será el intento del día de hoy. No se preocupen si yo dije al inicio que estábamos en, creo que en este lugar, en Plaza Universidad. No se preocupen porque Beto está también grabando en su MP3, entonces tendrán dos versiones diferentes de este programa, con dos diferentes tipos de audio. Entonces uno se oirá mejor que el otro, pero no sé, de alguna manera lo podrán escuchar, y creo que eso es lo más importante. Yo honestamente también les quiero decir, la razón por la que siento que es importante hacerlo acá en Plaza Universidad es para que Beto no se tenga que trasladar hasta mi casa, uno, porque además es sábado, es como que para estar más tranquilos, y dos, porque pues lo hemos hecho en mi casa y se vuelve muy, al menos para mí, muy tedioso. Estamos encerrados en un cuarto, no nos movemos ese cuarto por 4 horas o 3 horas, pues, y no estamos respirando aire fresco, estamos como que muy encerrados. Yo no sé ustedes, pero a mí de vez en cuando sí me gusta escapar de mi casa, y qué mejor que los fines de semana, ¿no? Porque mañana te garantizo que todo el día voy a estar ahí encerrado. Pero bueno, ya vamos a hablar de lo que sí nos compete, y lo que me gustaría decir es lo siguiente. Tú lo sabes, Beto, y si ustedes no lo saben, lo intuían o lo intuirán. Yo tengo un gusto terrible en música, horrendo, y por ende obviamente nunca fui gran fan de Phil Collins. Nunca me gustó su música, nunca sentí una gran atracción por la música de Phil Collins. Nunca fui fan de Phil Collins hasta que descubrí que tiene una hija que se llama Lily Collins. La vi en The Blind Side y me enamoré locamente de ella. Entonces obviamente he tratado de seguirle en todas sus películas, malas o buenas. Y Dios mío, que todas han sido malas. Ayer fui a ver la de Espejito, Espejito. Dios mío, una de las peores películas que jamás he dicho. De hecho, ella hizo una película anterior con Taylor, no sé qué, el cuate que hace de Lobo en las películas de Twilight. Taylor Lautner, se me olvida el nombre de la película, se llama Sin Escape o Tratando o Escapar o algo así se llama la película. Ella está bastante mala en la película, y también Taylor Lautner. Los niños que actúan bien en esa película son los que hacen de los papás de Taylor Lautner, que está María Bello, y el cuate que hizo de villano en El Patriota, Jason Isaacs, que es un actorazo, el que hace del papá de Draco Malfoy, Peter Garfield, Peter Pan. También hizo el Capitán Garfield, Peter Pan. Entonces es un actorazo, y es la única razón para ver esa estúpida película. Y obviamente Lily Collins está enamorado de ella. Y ayer fui a ver la de Mirror Mirror, que la dirige Tarsen Singh. Él dirigió La Célula, dirigió una película recientemente, la de Los Inmortales, con Henry Cavill, alias el nuevo Superman, para que vean cómo tuve que meter una referencia de Superman en alguna parte de esta reseña de Mirror Mirror, para que vean que no, que fui a ver la película para entender un poquito más las imágenes de Tarsen Singh en Mortals. Qué malísima está la película, no la vayan a ver. Si tienen novia, le digan, mi amor, en serio, no me obligues a ver Mirror Mirror. Si están enamorados de Lily Collins como yo, no vayan a ver Mirror Mirror. Es malísima, no tiene nada que llame la atención, es ridícula, es estúpida. Y lo peor de todo es que Armie Hammer sale en la película como el príncipe azul. Y lo más curioso es que él en algún momento iba a ser Batman, si es lo correcto, o Superman. Recordarás que por un tiempo habían planes para hacer una película de la Liga de la Justicia que se llamaba Justice League Mortal, donde en vez de usar el verdadero Linterna Verde, iban a utilizar a Jon Stewart, en vez de utilizar a Barry Allen, iban a utilizar a Wally West, y uno de los actores, creo que era Armie Hammer, que después salió en Social Network, y me gustó mucho su actuación en Social Network, pero lo detesté en esta película dirigida por Clint Eastwood, donde sale Leonardo DiCaprio, que es sobre J. Edgar Hoover. Actúa malísimo ahí, y aquí actúa peor, y dije, maldita sea, este individuo va a ser Batman, qué bueno que no lo puede. Pero bueno, no vayan a ver la película, es asquerosa, es apestosa. Yo no sé tú qué opinas, pero en serio, mejor entren a internet, bajen las fotos de Lily Collins, si encuentran en bikini, pásenmelas por favor. Pero no, en serio, qué mala película. Bueno, y cuento con algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, si tienes un mal gusto musical, te debe gustar Phil Collins, es bastante malo. De hecho, damos gracias de que ella decidió poner punto final a su carrera y retirarse después de que ese último disco, creo que ni su mamá lo compró. Respecto a lo de las películas, Armie Hammer, pues al menos no cumplió su sueño de ser un héroe justiciero, porque él va a ser el llanero solitario en la versión de Tim Burton, la que Johnny Depp hará de tonto, conocido en español como el toro. Es un buen actor cuando lo dirigen bien. Pero es la primera foto promocional, se ve bien. Efectivamente, él iba a ser Batman en esta versión de Iron Man, tratar de ser una versión más juvenil de los héroes de DC. Y en cuanto a Mirror Mirror, pues sí, se me hace extraño que hubieras encontrado una razón para ir a verla, porque solo viendo el avance se ve mal la película. No sé cómo se ocurrió. Honestamente, creo que por lo menos la de Blancanieves y El Cazador parece tener el diseño de producción y la aproximación así de darle un enfoque diferente a la historia, como para que por lo menos podamos esperar que nos entretenga. Pero sí, Mirror Mirror, y tomando en cuenta que no me gusta cómo actúa Julia Roberts, yo no tengo razón alguna para quererla. Pues sabes que yo me gustaría cambiarle el nombre de una vez a la película que tú acabas de mencionar, de Snow White and the Huntsman, y se va, para mí, en mi mente siempre será Blancanieves y Thor, Entonces, cuando yo la vaya a ver, cada vez que este hombre agarra un hacha, va a decir, ah, es Ultimate Thor, obviamente, no pasa nada. Pues yo haré la edición en mi cabeza, entonces yo les recomiendo a todos ustedes que hagan exactamente lo mismo. Bueno, yo creo que ya es tiempo de hacer lo que vinimos a hacer, que es contestar sus preguntas, hablar de cómics. Antes de empezar el programa le dije a Beto varios cómics que me gustaría tratar y algunas series de televisión que me gustaría tratar. ¿Qué te parece si vamos haciendo esto? Contestamos una pregunta, hablamos de algo nuevo, contestamos otra pregunta, hablamos de algo nuevo. ¿Te late? Perfecto, a ver, si serás tan amable de decirnos cuál es la primera pregunta de Antonio que dejamos pendiente la semana pasada. Sí, bueno, de sus kilométricas preguntas que se nos quedan pendientes al final. Tenemos la primera, dice, en los últimos tiempos me refiero un poco a Thanagar, por lo que me surge la duda sobre los personajes de ese planeta, el hombre y la mujer halcona. He escuchado que el origen es enredoso. ¿Por qué? ¿Podrías hablar al respecto y mencionar sagas memorables de estos personajes y el actual estatus de ambos? Una vez, nuestro buen amigo Gilberto Chávez me hizo la misma pregunta. Beto estaba presente. Pensé que iba a ser fácil. 2 horas después, y como 6 manteles de Vips después, porque agarré una pluma, que es 2, ¿no? Beto, ¿qué, 2 horas? No, estábamos en un tox. ¿Perdón? Estábamos en un tox, así que fueron manteles de tox, no de Vips. Muchas gracias, Beto, por hacer el doble comercial. Entonces agarramos los mantelitos de papel, le pedí a Beto una pluma porque Beto siempre está cargando una pluma, y empecé a hacer un diagrama de todo lo que había sucedido con los halcones. Bueno, creo que ahí todos se arrepintieron, incluyendo Gilberto, de haberme hecho esta pregunta, y voy a hacer que te arrepientes tú también. Desafortunadamente no tengo manteles en este momento, o al menos no manteles virtuales por sus cheques, pero vamos a tratar de ir paso por paso, lentamente. Hay 2 orígenes o 2 maneras de ver el origen de Hawkman, Carter Hall, Hawkman, Katar Hall. Antes de la crisis, después de la crisis. Antes de la crisis, Guerras Infinitas, es súper fácil, muy condensado, muy claro, sin, no te puedes perder. Después de la crisis las cosas se ponen muy, muy, muy tensas. Antes de la crisis es así de simple. Carter Hall y Shira Hall son reencarnaciones de un príncipe y una princesa de Egipto, el príncipe Khufu y la princesa Chayera, ¿ok? Ambos son asesinados por el visir del príncipe Khufu, renacen en los años 30 y en los años 40, descubren esta capacidad, descubren que son reencarnaciones y después deciden, bueno, hay que pelear por el bien, porque obviamente en los años 40, cuando descubres que eres una reencarnación de un príncipe, decidieras pelear por el bien y la justicia. Y obviamente, para las personas que no saben, Horus es el hijo de Isis y Osiris, es, digamos, lo más cercano a Thor dentro de lo que son las mitologías egipcias, y lo más cercano a Hércules en las mitologías de las mitologías griegas. Y se los voy a explicar por qué. Siempre en todas las mitologías hay un héroe aventurero, un dios aventurero, el que toda la mayor cantidad de mitologías y aventuras están a su alrededor. Thor obviamente era el héroe más activo, más aventurero del panteón noruego, y obviamente Horus era el aventurero del panteón egipcio. Él, al igual que la mayoría de los dioses egipcios, tienen una representación animal, así como los dioses noruegos se representaban por fuerzas de la naturaleza, como Thor y los rayos. En el caso de los egipcios era, por decir, Horus, su representación es un águila, en lo que todo Siris era un avestruz o algo así. No, me parece que es una garza. Isis también tenía como era algún tipo de pájaro, si estoy en lo correcto. Está Bath, que si estoy en lo correcto es un gato. Está Anubis, que es un chacal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces siempre tenían como que algún tipo de representación. Entonces Horus es un águila o un halcón. Entonces, obviamente, por ende, como es un príncipe egipcio, decide tomar la forma de un halcón. Descubre un metal llamado Nth Metal, que le da el poder de desafiar la gravedad, y lo pone en un cinturón. El cinturón hace que él pueda elevarse y utiliza las alas para controlar su vuelo. Como es un príncipe egipcio, decide usar armas del pasado, mayormente armas medievales como los mazos, las espadas, algún tipo de garras, etcétera, cuchillos, escudos, etcétera, etcétera. ¿Okay? Y curiosamente el príncipe Khufu era, en su reencarnación, Carter Hollins en los 40, era un, ¿cómo se llaman los que se encargan de los museos? Era un curador de museos. Bueno, eso es en Tierra 2, antes de la crisis. En Tierra 1, dos policías extraterrestres del planeta Kanagar, llamados Keitar Hall y Sayira Fall, van a la Tierra a ver cómo los terrestres y los terrícolas se pelean contra el crimen y qué tipo de policías tienen ahí. Ellos son policías de Thanagar y por ende tienen el uniforme de los policías de Thanagar, que es las alas de halcón, el casco de halcón, el cinturón de Nth Metal, etcétera, etcétera. Cuando llegan a la Tierra, no, deciden no utilizar armas ultra potentes de ciencia ficción del planeta Thanagar porque no quieren matar a nadie, y deciden pelear contra el crimen del presente con armas del pasado. Dios mío, no sé por qué, pero lo dibujaba Joe Kubert, entonces sería muy, muy, muy bonito. ¿Ok? Beto está de acuerdo conmigo. Sí, sí, sí, hay un artista clásico que es bonito ver, sobre todo de cómics de esta época, es Joe Kubert. Y obviamente es el hermano de Adam y Andy Kubert. ¿Perdón? Es su padre. Ah, perdón, dije hermano, ¿verdad? Es el padre de los hermanos Kubert, obviamente Andy y Adam. Y curiosamente, cuando ellos dos empiezan a dibujar, dibujan exactamente igual que su papá. Ahora ya se modificaron un poquito su arte, pero mantienen el nivel clásico y hermoso del padre, pero ya le agregaron un poquito de ellos mismos. Lo mismo que pasa con John Romita Jr., inicia dibujando con su papá y ahora ya es por el camino. Pero no hay que desviarnos del paso porque se vuelve más complicado. Cuando Keitar Hall y Sayira Thol llegan a la Tierra, obviamente adoptan identidades humanas y utilizan nombres muy parecidos a los del Hombre Halcón y Mujer Halcón de Tierra 2. Él se transforma de Keitar, K-A-T-A-R H-O-L, Keitar Hall, a Carter Hall, o sea, R-T-E-R espacio H-A-L-L. Y ella, honestamente no voy a deletrear Sayira, pero bueno, es muy difícil. No, de hecho no es cierto, porque es Sayira Dale, se convierte en Sierra Hall, S-H-I-E-R-A Hall, obviamente porque se casa con Carter Hall y porque obviamente no había una manera de traducir tal en un nombre americanizado. Bueno, ellos obviamente son miembros de la Liga de la Justicia eventualmente, etcétera, etcétera. Todo muy bien, todo muy fácil, todo sin ningún problema. Más adelante viene la crisis de Tierras Infinitas y sale Batman Year One, sale la Wonder Woman de George Pérez, el Man of Steel de John Byrne, que redefine a la gran trinidad de héroes, Batman, la Mujer Maravilla y Superman. Pues poquito a poquito empiezan a redefinir héroes. En esta redefinición de héroes hacen cosas brillantes como Animal Man. Beto, yo creo que estará totalmente de acuerdo conmigo. Sí, otro de esos héroes que no era ni interesante ni entretenido en su versión original, y en manos de un escritor con ideas se convierte en un cómic bastante memorable. De hecho, hace lo mismo con, más o menos, con Dr. Fate, que es cuando entra Eric Strauss y Linda Strauss y redefine el personaje. Martian Manhunter, no tanto lo redefine, pero medio cambia un poquito acerca de su origen, conoce al hombre que lo trajo a la Tierra. Entonces, como que es estar haciendo toda esta investigación con todos los héroes importantes de DC, y en muchos casos este tipo de cambios, a diferencia de los nuevos 51, los está haciendo mejores héroes, héroes más contemporáneos, héroes más interesantes. En el caso de Superman reducen sus poderes, en el caso de la Mujer Maravilla aniquilan su interés amoroso por Steve Trevor, le quitan por completo su necesidad de una identidad humana y definen mucho más claro su misión en el mundo de los seres humanos. A Batman lo hacen aún más un solitario, lo hacen más una criatura de la noche. Entonces, todo ese tipo de cosas definen muy bien al personaje. John Ostrander y Tim Krugman se dan la tarea de redefinir al Hombre Halcón. Es como de ellos, especialmente Tim Truman, tiene esta como desconfianza de la gente que está encargada de las leyes, esta desconfianza por los políticos, esta desconfianza por la policía o cualquier persona en poder, porque él siente que el poder corrompe. Se le ocurren varias ideas que le pide a su buen amigo John Ostrander que defina. Y para las personas que nunca lo han hecho, por favor háganlo, lean Green Jack, para que vean lo loco que puede llegar a estar John Ostrander. John Ostrander escribe cómics con estilo o con sensibilidad inglesa antes de que los ingleses llegaran a los Estados Unidos. todo lo que uno ve en ¿cómo se llama? Animal Man, en Judge Dredd, en Swamp Thing, en Watchmen, todo eso está divino y perfecto. Pero antes de que ellos llegaran a mostrarnos el camino, el único escritor que se atrevía a llegar a esos niveles de meter cosas como cosas sociopolíticas, involucrar a la policía como alguien que uno tenía que tenerle miedo, a poner a los héroes como algo a lo que uno podría temer, como en el caso de Marshall Law, de Pat Mills, el primero que hizo eso fue John Ostrander, y nunca nadie le da el crédito que se merece, ¿no? Porque creo que ni Mike Grell había llegado a esos niveles, porque si uno lee John Sewell Freelance, es un mercenario John Sewell, pero es un mercenario con honor, es muy noble, muy fiel a sus amigos, una gran persona. Ya más adelante con Green Arrow, cuando redefine a Green Arrow en el maravilloso Long Ball Hunters, ya McGrail se atreve a hacer muchas cosas que no había hecho antes. Y honestamente, si leen La Legión, donde él participó, estamos en era la cosa más, o sea, blanda y superficial que uno se podría imaginar. John Ostrander es una persona muy, muy, muy interesante, un ávido lector, es una persona muy culta. Entonces, cuando ellos toman las riendas de Hawkman en el inmortal Hawk World, que si no lo han leído, Dios mío, háganlo, tú ya lo leíste, espero, por favor, espero. Sí, yo también, cuando sentí dudas acerca de Hawkman, decidí no preguntarle a nadie y busqué algo que fuera una serie completa. Hawkman fue lo primero que encontré, y es una visión completamente diferente del héroe, pero es bastante comprensible, el arte es precioso, y es un cómic que, si son aficionados a la ciencia ficción, les debe fascinar. Y lo padre de Hawkman, como digo, lo toma Tim Truman, le comenta a John Ostrander lo que quiere hacer, y una de las cosas que aparecieron desde los orígenes de los años 50, 60 de el nuevo Hawkman, que es Keitar Hall y Sayuda Hall, era que después de descubrir el Nth Metal, que podía desafiar la gravedad, había una gran cantidad de edificios en Thanagar que flotaban sobre la tierra. Entonces había más edificios flotantes que cualquier otra cosa, y por eso es que la policía tenía que tener alas para poder tener acción en el suelo o en la tierra, y también tener acción en los grandes rascacielos que estaban flotando. Y ahí, lo que se le ocurre a Tim Truman es decir, ok, ¿qué tal si hacemos que la gente con dinero viva en esos enormes rascacielos encima de la gente, y la gente que está abajo es la raza oprimida, es la raza destrozada, es la raza que es casi casi es la basura? Y dijeron, ¿y qué tal si nos vamos un poquito más? Un halcón, o como cualquier ave de rapiña, lo que hace es atacar constantemente a otras personas de su especie o de otras especies. ¿Qué tal si la gente de Thanagar, inspirados por los mismos halcones, por las aves de rapiña, empiezan a atacar a todos los planetas que están cerca de ellos? Y lo que hacen es, después de atacar, agarran varios esclavos, los llevan a su planeta y los tiran en la tierra, y los hacen trabajar en las cosas más lineales. Está bien dicho, menial work, o sea, los tratan vanas, perdón, vanas, en cosas vanas, los tratan como esclavos, básicamente. Es, mucha gente se preguntó qué pasó con el sur después de la guerra civil, se volvieron tanagarianos, básicamente, ¿no? Entonces tienen esclavos, maltratan a los extraterrestres, detestan a la gente que no sea de su raza, se odian entre ellos mismos, constantemente se están peleando para ver quién tiene más poder y quién tiene más estatus, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es una historia muy fuerte, muy cruel, y después algo que me encantó que hicieron con Keitar Hall. Keitar Hall es un niño de privilegio, su papá es el inventor del Nth Metal, su papá es un gran, gran, gran científico. Su papá se llama Keitar Hall, su papá es Paran Qatar. Su papá, Paran Qatar, es una persona que tiene un estatus gigantesco. Y él, Keitar Hall, en vez de seguir los pasos de su padre y ser uno de los beneficiados por todos los inventos y el dinero de su papá, dice, no, así como mi padre me dio, yo tengo que darle algo a Thanagar. Y lo que decide darle a Thanagar es su servicio como policía, pero no empezando como teniente, no empezando como capitán, empezando como policía, ¿no? Como ¿cómo puedo decir esto? Como los de más abajo. Policía de calle, de bajo nivel. Para conocer todos los rangos. Y desde que entra, descubre la gran corrupción que hay entre los policías. Y no solo eso, se vuelve adicto a las drogas. Entonces empiezan a crear un personaje de... Yo siempre trato de hacer la separación y la comparación entre los héroes de Marvel y los de DC. Y para mí la gran diferencia siempre ha sido que los héroes de Marvel son seres humanos. O semidioses, y en el caso de DC son dioses, no son Zeus, son Hades, o obviamente análogos de ellos. Entonces a mí lo que me, cada vez que yo veo que humanizan a un héroe de DC, perdón, digo, ah, están marvelizando a un héroe de DC. Y la marvelización en este caso de Hawkman fue de esta manera, que se me hizo brillante, porque pues obviamente él tiene que descubrir quién es, rehacerse, reivindicarse, alejarse de las drogas y ser una mejor y más gran persona, y lo logran en tres grandes números. Y de hecho el traje, que era el traje que utilizaba Hawkman de los años 60, era un traje muy bonito, muy de superhéroe, pero el traje que utilizan los policías de Thanagar en esta versión de Hawkgirl son mucho más militaristas, son mucho más agresivos, son armaduras. Me encantó Hawkgirl, me fascinó. Y después pega tanto que deciden hacerle una continuación y lo traen al universo DC. Y aquí es cuando viene el problema. Lo que quería hacer Tim Truman y John Ostrander era traer a los halcones al pasado para que sean parte del universo DC cuando se estaba formando y sean miembros de la Liga de la Justicia en el momento respectivo que tenían que ser miembros de la Justicia, y de ahí ya traerlo al presente. Pero dijeron no. Queremos que traigas a estos personajes de Hawkgirl y los traigas aquí al universo DC del presente. El problema es que dices, bueno, entonces tenemos que llenar un buen de huecos. ¿Qué hacemos? Para llenar el hueco de los hombres halcones dentro de la Liga de la Justicia, lo que hacen es, después de la, si recordarán, después de la crisis en Tierras Infinitas, los cinco mundos que quedan, Tierra 1, Tierra 2, Tierra 4, Tierra S y Tierra X, se emergen en una sola Tierra y comparten una sola historia, y por ende ciertos personajes que empezaron en los años 30, o los años 40 mejor dicho, continúan hasta los años 60, por decir, el primer Starman, el primer Hawkman, el primer Green Lantern, el primer Flash, todos ellos continúan existiendo en este universo, se han retirado de trabajar como seres, como héroes, pero siguen estando en la misma tierra. Entonces lo que termina sucediendo es que la primera vez que la JLA y la JSA se unen, Hawkman dice, son un grupo muy nuevo, yo me voy a unir a ustedes para poder checarlos y tener un vínculo entre la JSA y la JLA, y de esa manera compusieron ciertos errores de continuidad. Más allá dijeron, ¿saben qué? Podemos librarlo de aquí a acá, pero llega un momento donde los halcones se salen de la Liga de la Justicia y se vuelven parte de la Liga de la Justicia Internacional. Seguían siendo Hawkman y Hawkgirl de los años 60, y dijeron no, eran dos espías tanagarianos disfrazados de Hawkman y Hawkgirl, y decían que eran los hijos, que el chavo decía que él era el hijo del Hawkman original, aunque esto no fuera cierto. Y ahí empieza una gran confusión que es imposible de controlar, pero básicamente, si lo que quieres saber es de Keitar Hall, lo único que tienes que saber es lo siguiente. Es, bueno, ya conté toda la historia de Hawkgirl, te recomiendo que la leas. Es un policía extraterrestre de, ¿cómo se llama? De Thanagar, viene a la Tierra, ahí logra que Sayira se enamora de él, él se enamora de Sayira, están teniendo una vida divina y romántica, dejan de utilizar las armaduras, empiezan a utilizar sus trajes de superhéroes, unos rojos muy bonitos, rojos con dorado muy bonitos. Más adelante él descubre que su mamá no era tan agariana, su mamá era terrícola. Cuando paran catar, su padre vino a la Tierra, se enamoró de una india americana, se casa con ella, tiene un bebé, la mujer o muere o decide no regresar a Thanagar con él. Es básicamente la historia de Pocahontas y John Smith. Entonces paran catar, agarra a su hijo Keitar Hall y se lo lleva a Thanagar, y él lo cría diciéndole que su mamá se murió. Cuando ya es un superhéroe en la Tierra, descubre que su mamá es una terrícola, y él empieza a contactarse con sus raíces nativoamericanas. Entonces se pone un traje ya gris con café, y tiene algunas cositas así de ¿cómo se llama? Algunos adornos nativos americanos. Más adelante descubre que la razón por la que todo esto sucedió fue porque el espíritu de los halcones, que es parte de las creencias nativoamericanas de su madre, toman posesión de él. Pues él se vuelve ya literalmente un hombre halcón. Más adelante, durante la estupidísima Zero Hour, Hawkman de Tierra 2, alias Keitar Hall, el príncipe Kupo, Sayira Hall de Tierra 2, alias Sayira de Tierra 2, que también era la chica, y y que Darkhold y el, ¿cómo se llama?, y el espíritu de los halcones se emergen en un nuevo hombre halcón durante la estupidísima Zero Hour, y después finalmente este hombre halcón muere. ¿Okay? Durante también la estupidísima Zero Hour, si no lo correcto, también muere el hombre halcón y la mujer halcón, y descubrimos gracias a Jeff Jones y David Goyer que como fueron asesinados con una navaja hecha de este metal nuevo llamado Enmero, que puede hacer que tú desafíes la gravedad, ellos están destinados a constantemente reencarnar. Y lo que termina pasando es que ellos mueren en Egipto, reencarnan. Una de las veces importantes que reencarnan es el medievo. Hay un personaje llamado el Silent Knight, porque se rehusaba a hablar, porque le daba mucha pena hablar en frente de otros caballeros, porque él era un simple escudero que se ponía un casco que le cubría el rostro completo para poder pelear por el bien y la justicia, pero no podía hablar porque si hablaba iban a detectar que su acento no era un acento fino de un caballero, y por ende se empezaba a hablar por el Silent Knight. Y el Silent Knight tenía en su escudo un halcón, entonces ahí descubrimos que obviamente él era una de las reencarnaciones del príncipe Khufu, se enamora de una princesa y terminan juntos, y cuando terminan juntos, cuando su amor se consuma, es cuando ambos mueren. Más adelante, en el viejo oeste, el príncipe Khufu reencarna como Nighthawk, un héroe del viejo oeste que se vestía todo de negro, con un antifaz negro y que tenía como símbolo un halcón. Y Sayira Tol reencarna como Cinnamon, una heroína del viejo oeste que tenía el cabello rojo. Por eso sabemos que es Sayira. Terminan juntos y obviamente mueren. De hecho, Nighthawk muere en la crisis de Tierras Infinitas, si ustedes recuerdan. Y así van reencarnando, y algunas veces reencarnan héroes ya conocidos del universo DC, hasta que finalmente reencarnaron, murieron en Zero Hour, si están lo correcto. Sí, pues mueren en Zero Hour cuando se emergen con este nuevo hombre halcón. Y cuando reencarnan, hay problemas. En el caso de Sayira, ella reencarna en Kendra Saunders, que es su sobrina. Pero la cosa es que Kendra se suicida, y cuando la logran sacar del coma, sus ojos cambiaron de color de cafés a verdes, y ahí es cuando su tío, ¿cómo se llama? Speed Saunders, descubre, un momento, esta no es Kendra, esta es la reencarnación de Shiera. Pero el problema es que sus memorias están mezcladas, tiene un poquito de memorias de Shiera, tiene un poquito de memorias de Kendra, entonces está todo medio confuso, y además esta chavita tiene como 17, 18 años. Más adelante reencarna nuestro buen amigo Carter Hall, pero reencarna en un cuerpo completo ya de adulto, porque obviamente no murió tal cual, sino se emergió en una nueva criatura. Y cuando reencarna obviamente en Thanagar, toda una historia larguísima. Yo les recomiendo que mejor lean los números de la JCA donde esto sucede, por David Goyer y Jeff Jones, a mí me encantaron. Y obviamente cuando él reencarna, lo primero que quiere hacer es regresar con la mujer halcón, pero ella dice, para empezar, yo no sé quién eres, no te conozco. Segundo, mi nombre no es Sayira, es Kendra. Tercero, tengo 17, 18 años y tú eres un hombre de, no sé, 35, o sea, nada que ver. Y después, honestamente, no estarás tan feo, pero jamás andaría con un hombre que insiste en quitarse la camisa todo el tiempo. Y esa es la razón por la cual las niñas de 18 años nunca quieren andar conmigo. Efectivamente, tengo 25 años, ando sin camisa todo el tiempo, etcétera, etcétera. Pero no vamos a hablar de mí, vamos a hablar de Carter Hall. Y lo padre es que ahí es cuando descubren que cuando ellos finalmente se logren enamorar, van a morir. Entonces Carter Hall hace lo posible porque ella no se enamore de él, pero el tipo es tan sexy, tan buena gente, tan buena onda, que ella no puede evitarlo. Y a pesar de que empieza a andar un ratito con nuestro buen amigo Roy Harper, que se ha acostado con la mayor cantidad de heroínas y de supervillanas que cualquier otro héroe, con la única excepción sería Robin, ¿no? Probablemente sí, es el único. Ahí vamos a checar. Hasta donde yo sé, Robin se ha acostado con Huntress y con Barbara Gordon alias Batichica y con Starfire. Ya son tres heroínas. En el caso de Roy Harper alias Skibby, alias Arsenal, alias Red Arrow, ha estado con Wonder Girl, que fue de hecho el primer amor de Wonder Girl. Ha estado con Kendra Saunders alias Hulk Girl. Y ha estado con Cheshire, y además tuvo una hija con Cheshire. ¿Y con alguien más que tú recuerdas? No, creo que sería todo. Pues tres y tres, los jóvenes están así, son mejores amigos, ¿no? Están compitiendo. La única persona que pudo haberles quitado eso fue Flash, o Kid Flash mejor dicho. Pero Kid Flash nunca anduvo con superheroínas. Lo más cercano a andar con una superheroína o supervillana fue Frances Kane cuando ella era Magenta. Pero hasta ahí, Y mayormente han dado con supermodelos, con científicas y finalmente con Linda Park, que pues ya es su esposa. Pero bueno, retomando. Entonces yo lo que te digo, y eso básicamente te termina con esos dos personajes, durante la Black Knight, finalmente Sierra, Kendra, admite que está enamorada de Carter, y en el momento que ella admite que está enamorada de Carter, Elongated Man, Rob Dibney y Sue Dibney, su esposa que murió en Infinite Crisis, aparecen como zombies de la Black Knight y los matan a los dos. Y ahorita ya volvieron a reencarnar al final de la Black Knight, pero ahorita ya en vez de reencarnar Sayira en el cuerpo de Kendra, ya aparece en su cuerpo normal de Sayira Thol, enamorada locamente de Carter Hall y viceversa. Y descubrimos que además de Thanagar, que hay un mundo llamado el Mundo Halcón o Hot World entre la Tierra y entre Thanagar. Y la mamá de Sayira es la reina del mundo. Es todo un revoltijo. Y hasta ahí te lo voy a decir porque yo creo que ya llevamos como una hora contestando la primera pregunta. Entonces, creo que ahí lo vamos a dejar. A ver, vamos a ver Antes de irnos a una pregunta, no me gustaría decir esto. No sé si lo hiciste, pero yo ya lo hice. Ultimate Spider-Man, la caricatura de que es Disney XD, o así se dice, ¿no? Disney XD, o como se diga. La vi, me encantó la animación, me encantó la voz de Peter Parker. Hay unas escenas encantadoras que rescatan mucho de lo que para mí es el Hombre Araña, no el Ultimate Hombre Araña, lo que es el Hombre Araña. Me gustan mucho los diseños de otros personajes como Nick Fury, como el Agent Coulson, me encanta Power Man and Iron Fist, me encanta White Tiger, me encanta Nova, aunque no sea el verdadero Nova, Rich Rider, dentro de la caricatura. Pero entre todas estas cosas tan hermosas, hay unas cosas tan estúpidas, imbéciles, ridículas. Hay por ahí un shot del tío Ben, que el tío Ben era un aficionado de la química y él es el que le enseña el amor por la ciencia a Peter Parker. Error. La relación que tiene con Harry Osborn, no me gusta cómo la definen. Se parece mucho al de las películas de Sam Raimi, pero no le dan el mismo peso emocional. La tía May es para matarla, o sea, cada vez que aparece la tía May, literalmente quieres matarla y dices por qué no se ha muerto. No me gusta que Spider-Man sea o se transforme en un agente de S.H.I.E.L.D. No me gusta que los miembros de estos héroes que les acabo de mencionar empiecen a compartir el mismo espacio de prepa con Spider-Man. No me gusta que la gente Coulson se vuelva el ya saben qué, no les voy a decir qué, pero más adelante se vuelve algo importante entre la vida de Spider-Man. No me gusta que le metan muchas cositas de anime, no me gusta que eventualmente le van a cambiar el traje, le van a dar una motocicleta, le van a dar un carro, no me gusta nada de eso. Le pusieron unos nuevos disparadores de telaraña, quería vomitar. Entonces como que tiene cosas muy muy muy buenas, pero las cosas malas han hecho que jamás en mi vida vuelva a ver esa caricatura, y les voy a decir por qué. Porque además de ver los primeros dos episodios de Spider-Man, también vi el episodio 4 y el episodio 5 de Green Lantern. Y están increíbles. O sea, yo no sé qué sucedió durante todos los años, desde la creación de Hal Jordan hasta antes que llegara Jeff Jones, que había un personaje con tanto potencial y nunca lo tocaron. A mí me recuerda mucho a lo que dice nuestro buen amigo Spike Valentine acerca de Gambit, ¿no? Que dice que es un personaje con tanto potencial pero nunca lo han usado. Yo quiero decir que lo mismo puede decir de Harry Jordan, porque todo el potencial estaba ahí y lo están utilizando de una manera brillante en la serie animada. No me gusta el arte, la animación es muy, muy... es como que quieren hacer la animación estilo Pixar, pero no tienen la calidad de Pixar todavía. Pero las historias son tan buenas que si no lo están leyendo, por favor, háganse un favor y léanlo. Las últimas dos que yo vi, el 4 y el 5, son increíbles. En el cuarto episodio tienen que rescatar a una nave que está a punto de entrar en un agujero negro. Excelente episodio y define mucho quién es nuestro buen amigo Hal Jordan. Y en el próximo episodio es el origen de Princess Ayolande, que aquí la conocerán como la reina Ayolande, que es uno de los miembros de los Green Lantern Corps que aparecen en la serie de Green Lantern Corps. Excelente. Resumen lo que sucedió en como 6 cómics en un solo cómic y hacen cosas brillantes. No sé si alguno de esos dos de esas series las estarás viendo, Beto. De Ultimate Spider-Man vi el primer episodio. A mí no me molestan tanto los cambios que hicieron porque es A fin de cuentas, así te metes Spider-Man y no Spider-Man a secas, entonces creo que más bien tus problemas son con el, las variaciones que se han dado en el universo Ultimate de Marvel y no precisamente con la animación. En cuanto a Green Lantern, la verdad solamente vi el primer episodio. Me gustó bastante fuera de la animación, que sí considero que si hubiera una animación tradicional para estas historias sería el resultado bastante más atractivo, porque si la animación digital en 3D pues es curiosa, se ve muy moderna, pero no tiene el acabado para hacer que termine de ser atractiva. Totalmente de acuerdo, y bueno, yo creo que ya dijimos esto, que así como estamos diciendo, vamos a hablar de algo reciente, algo nuevo y algo del pasado, entonces vamos a ver qué otra pregunta ridículamente extensa nos va a hacer nuestro buen amigo Antonio. Ok, la otra pregunta que se nos quedó pendiente en el episodio anterior fue, más que una pregunta, es una cuestión un tanto más extensa. Dice, me asaltó la duda hace unos minutos en un pequeño debate que sostuvieron hace tiempo unos amigos comiqueros de un foro sobre la necesidad de la existencia de una Liga de la Justicia Dark en los nuevos 51. Ellos alegaban que había amenazas sobrenaturales que solo un supergrupo formado por seres con superpoderes, con poderes sobrenaturales, podría enfrentar. Mi punto de vista es el siguiente. Haciéndome eco de algunos números que leí de los Vengadores de la Costa Oeste, donde acuden a Hellstrom para que les ayude a resolver un caso con entes sobrenaturales y demoníacos, les dije que me contaran con el auxilio ocasional, en este caso de Damon Hellstrom o del Doctor Strange, no necesito contar con un grupo integrado solo de sobrenaturales para enfrentar amenazas sobrenaturales. Pero eso no es todo. El debate derivó en cuestionar la existencia de supergrupos formados exclusivamente por mutantes, como los Hombres X, pues algunos de ellos piensan que deben ser mixtos, es decir, no deben ser los grupos en categorías, ya sean mutantes, no mutantes, o formados exclusivamente por seres sobrenaturales, o aquellos son de origen cósmico. Espero no abrumarte con todas estas cuestiones, mi estimado y estimable Adalid del noveno arte, pero me interesa saber qué piensas al respecto. Dios mío, no es necesario un grupo de solo magos. Es para mí muy, muy, muy tonto. Me gusta cuando los magos se funden para ocasiones especiales cuando tienen que salvar al mundo. Un buen ejemplo es el número 50 de Swamp Things, que es el final de American Gothic, la saga de Swamp Thing, donde se enfrenta contra cosas sobrenaturales, y al final todos los magos se tienen que unir para detener a esta gran oscuridad que se aproxima. Eso me encantó. Me encanta cuando se funde la Quintessence en Kingdom Come para ver si protegen o no protegen al universo. Me gusta cuando se juntan de vez en cuando, pero a mí lo que me encanta es cuando tienes un grupo de superhéroes con un miembro sobrenatural. En la JLA, Satana. En los Avengers tienes a Doctor Strange, pero antes tenías a Doctor Blue, por decir. En la próxima, en los Titanes, tienes a Raven. Siempre me gusta cuando un personaje es parte de un grupo mayor. Pero si juntas a un buen de personajes que por su naturaleza deben de ser misteriosos, pierden su misterio. Y honestamente no creo que haya en el universo tantas amenazas como para involucrar a tantos equipos. Por decir, en el caso de la JLA, siempre tienes que buscar amenazas muy, muy, muy grandes para utilizar los poderes de todos los miembros. Imagínate ahorita, y tienes un grupo lleno de puros magos, sería muy difícil. Y no creo que sea y lo mismo que decir mutantes como magos, porque mutantes no importa cómo terminen siendo, al final de cuentas son superhéroes. ¿No? Sus poderes son diferentes cada uno. Si tú ves a un grupo de magos y ves a un grupo de mutantes y ves a un grupo de superhéroes, vas a notar algo muy curioso. Los magos, casi todos, tienen el mismo tipo de poder, accesan el mismo tipo de energía. En cambio, los mutantes accesan diferentes tipos de energía. Y cuando tienes a los héroes de la JLA, por decir, accesan diferentes tipos de energía. Entonces no son todos los mismos, los mismos. Pero si tú notas a los Justice League Dark, muchos de los poderes se repiten. Si tienes a Satán y tienes a Enchantress en el mismo grupo, básicamente tienes a dos magas. Pues no creo que sea correcto. Entonces dile a tus amigos que mejor escuchen desde la Baticueva para que se informen. Y dejen de decir tonterías. Sí, en el caso de los seres supernaturales, sí, es difícil que tengas una justificación para tenerlos a todos juntos. Me parece que lo que estaba intentando hacer Peter Milligan con el equipo era precisamente explicar que no son superhéroes y que no deben de entenderse como un grupo de los mismos. El problema con los mutantes y demás, creo que sí es una cuestión muy diferente, no tiene ni la misma razón de ser, ni hay por qué compararlo. Si existen los hombres X es porque, como su nombre lo expresa, como mutantes es esa una subespecie a la que el resto de la población le teme, y sobre todo en la actualidad se considera una especie en peligro de extinción, y esa es la razón por la que están juntos. En cuanto a los grupos mixtos, pues es que si no hubiera esta clase de divisiones y unos entre equipos, más allá con que tuviéramos a los Avengers en Marvel y en la Liga de la Justicia en DC, no harían falta más equipos. No me parece que la cuestión vaya por ese lado, ni que haya motivo para debatir sobre algo que realmente no es tan interesante. ¿Alguna otra más pregunta más, Antonio? ¿De la semana pasada? Dios mío, lo hemos logrado. Gritaría más fuerte, pero estamos rodeados de gente y no queremos sacarlos de onda. Lo hemos logrado. Bueno, ahorita para algo más reciente, me gustaría decirles que ya leí el nuevo número de Avengers Academy, donde está involucrado los Runaways. Son dos números. Qué buena está Avengers Academy. No puedo entender por qué un cómic así se ha relegado a ser de apoyo al título central, que es en este caso Avengers y New Avengers, cuando Avengers y New Avengers son los dos peores cómics que jamás han existido en la faz de la Tierra. Y Avengers Academy todo el mundo le hace el feo porque no están los personajes importantes, pero están personajes importantes. Tal vez no sean Captain America, Thor o Iron Man, pero está Hank Pym, está Tigra y son fantásticos. Está Hawkeye y aplaudo cada vez que abre la boca este individuo, como lo mencioné la semana pasada con Avenging Spider-Man número 4, que es fantástico. Y además, el grupo de chavitos nuevos que están ahí es lindísimo. En serio, denle una oportunidad, léanlo. Y si no lo han hecho porque tienen algún problema conmigo, en serio, dense la oportunidad, háganse un favor. Si no me creen a mí, creen a Beto. Creo que Beto ya leyó algunos de la Avengers Academy. ¿Qué puedes decir acerca de estos héroes? Sí, es una de las mejores series que publica actualmente Marvel. Yo creo que la diferencia entre esta serie, que es en segundo término, y las series principales de los Avengers, es que mientras en este caso Christos Gage está preocupado por contar historias interesantes con personajes nuevos, la única preocupación de Brian Michael Bendis es vender cómics, aparte de utilizar a los héroes más populares del universo Marvel. Definitivamente lo que están haciendo con los Avengers y creo los Runaways es algo de lo más interesante, y me parece que son dos series que merecen mucho la oportunidad. Y también algo que quiero decir, y eso es lo que más me enojó después de leer algo tan hermoso llamado como lo que llamo Avengers Academy. Dije yo, ¿cómo puede ser esto? Me rehuso a leer más de Avengers y Avengers y no Avengers, a pesar de que ya viene lo de Avengers contra X-Men, porque Brian es un idiota y por culpa de él que hizo Engage no le están dando la oportunidad para escribir un cómic de Avengers, y creo que él tiene el talento para hacerlo. Y estoy despotricando, mentando madres, odiando a Brian Michael Bendis, y resulta que sale el cómic de Avengers Assemble. No lo quería leer, me rehusaba a leerlo, sentía que iba a traicionar a los héroes para leyéndolo. Y además están dando a los héroes más poderosos del universo Marvel, ¿no? Está Thor, Captain America, Iron Man, Hulk, el verdadero Hulk, el verde, Bruce Banner, está Hawkeye y está, ¿cómo se llama? Black Widow, que obviamente es el mismo alineamiento que tienen en la película, por eso lo están haciendo. Dije, no, ¿cómo se atreve? Es un desastre, va a ser una basura. Pero desafortunadamente sale el Capitán América, sale todo, sale Iron Man. Y sale Hawkeye, que son cuatro de mis personajes favoritos. Y lo tuve que leer. Y lo empiezo a leer. Y entonces, yo de entrada también soy gran, gran fan, y siempre he sido gran fan de Mark Bagley. Desde durante su run en New Warriors es cuando más me gustó. Pero desde antes de que hiciera New Warriors me encantaba. Y después de que hizo New Warriors me encantó más. Nunca he dejado de ser fan de Mark Bagley. Lo único que no me gusta es cómo dibuja a los héroes de DC. Los héroes de Marvel le salen perfectos, los héroes de DC le salen asquerosos. Él trabajó con Kurt Busiek en la serie de Trinity y no la leí porque los dos estaban muy mal, tanto Kurt Busiek como Mark Bagley. Pero leí Avengers Assembled y quedé fascinado, quedé enloquecido. Me encantó el arte y lo que más me sorprendió es que la historia está muy divertida. No es una gran historia, no le llega a los niveles de preciosidad que es Avengers Academy, pero es una historia bien llevada a cabo, con mucha acción, con mucha interacción de personajes. Entiende muy bien cómo se llevarían Hawkeye y Black Widow, y entiende este rollo de que son como, hay una competencia entre Iron Man y Thor, y a ver quién es más chido, más que nada, por este, y sacada a la mano, sacada de la manga por Tony Stark, porque siempre le gustan ser el mejor de todo. Se divierte y además se emprende contra unos villanos que siempre me han gustado, que son los signos del Zodiaco, de Zoria, y me encanta porque me gustaron los trajes, me gustaron los poderes, me gustaron los estilos, todo me gustó. Y dije, ¿cómo puede ser que este hombre tenga el talento para escribir así y no esté escribiendo así mes con mes? Porque hay como tres peleas durante todo el cómic, y dije yo, ¿cómo puede ser? Metió tres peleas dentro de un cómic de 24 páginas, nunca he visto eso. Y lo más triste es que está escribiendo excelentemente bien este cómic de Avengers Assemble. Bueno, claro está, solo es el primer número, puede empeorar, pero al menos el primero le salió muy bonito. Y curiosamente también estoy leyendo Moon Knight, que tampoco no es un gran cómic, pero es muy divertido, es entretenido, a pesar de que es lento como solo él. Te divierte, entiendes muy bien el personaje, la relación que estaba teniendo con Echo me gustó. Entonces dije yo, si el tipo tiene capacidad de escribir bien, como Bette lo notó en Aliens, ¿por qué no lo está haciendo de manera regular, en un título regular? Pero bueno, no sé si has leído Avengers Assemble o hables un poquito acerca de Alias, porque el tipo tiene el talento, pero nomás no lo está usando en sus cómics de Avengers. Sí, bueno, yo creo que Mario Mankovic sí escribe un buen cómic mes con mes, se llama Powers. El problema yo creo que es, le han dado tantas series en Marvel que no creo que tenga tantas historias que contar. Entonces lo que hace es que toma dos o tres historias que tiene, las rompe en partes y las estira a más no poder, y eso es lo que es la que a veces más se le critica, ¿no? La forma en la que descomprime las historias y las extiende a niveles de veras increíbles. En el caso de Moon Knight, me parece que la idea original no es mala, pero creo que la forma en la que la exploró, esto de hablar de las psicosis y las personalidades múltiples del personaje, creo que jugó de una manera un poco inteligente con ella, la alargó demasiado. Además, se suponía que tenía que haber sido sorpresa al final del primer número, y durante todo el mes anterior se dedicó a contarle a todo el mundo lo que estaba haciendo. Entonces, no le veo el caso que prepares una sorpresa y un final de cliffhanger si se lo vas a contar a todo el mundo antes de que lo lean. Es un buen escritor, tiene buenas ideas, y cuando se dedica a hacer su trabajo, escribe muy bien personajes, como demuestra este primer número de Avengers Assemble, que si algo tiene es caracterización de los personajes, que es algo que no vemos en las series regulares de Avengers y Secret Avengers, no, perdón, de Avengers y New Avengers, y es una lástima, ¿no? Yo creo que debería concentrarse más en escribir menos series y hacer cosas más interesantes que trabajar como lo está haciendo hasta ahora. Ojalá que ahora que se anunció que va a dejar los títulos de Avengers después de que concluya el conjunto Avengers Extra, una idea clara de qué es lo que quiere hacer, y nos dé buenas historias, porque la capacidad la tiene. Eso que mencionas acerca de las identidades múltiples es algo que no lo inventa él. El personaje de Midnight, desde que fue creado, tenía esta discapacidad mental y creía que eran diferentes personas. Originalmente él empieza como un mercenario, muere, es resucitado, al menos es lo que él piensa, por Khonshu, que es el dios egipcio de la luna. De hecho, se llama Alex Ross, y el cuate que escribe con él, Paradise Ross, y Jim Kruger, tiene una versión muy interesante de cuál es la relación verdadera entre Khonshu y Mark Spector, alias Moon Knight, que me encanta. A ver si ponemos la portada de ese número para que la gente lo lea, les va a gustar mucho, no quiero matárselas ahorita. Resulta que él adquiere mucho dinero como mercenario, decide pelear por el bien para darle las gracias a Khonshu por haberle dado por haberlo resucitado. Entonces él decide que la mejor manera de pelearse contra el crimen es teniendo diferentes identidades para poder penetrar todo tipo de sociedades criminales. Entonces él crea la identidad de Steven Grant, millonario, crea la identidad de un taxista, y Jake Lockyer, bueno, Jake algo, y el apellido empieza con él, Jake algo, sí, y es como taxista. y mantiene su identidad como Mark Spector, mercenario, y Moon Knight. Entonces llega un momento en que estas cuatro identidades se empiezan a mezclar y ya no sabe quién es él en realidad. Y lo mismo están haciendo con Moon Knight ahorita, que él, además de sentirse Moon Knight, además de sentirse Mark Spector, cree que es Wolverine, Spider-Man y Capitán América. El problema es que no tiene sentido para escoger esos tres personajes en particular, porque son tan distantemente diferentes en sus maneras de aproximarse al crimen, y no son para nada cercanos a lo que él haría como un vigilante. Tal vez si fuéramos el Capitán América Punisher, se me haría más congruente, porque son totalmente opuestos ambos a utilizar a Spider-Man, Captain America y Wolverine, que aunque sean opuestos en su manera de aproximarse al crimen, tienen la misma idea de cómo de qué hacer con los villanos. Tal vez por decir alguien que se opondría a o que sea más opuesto sería si él quisiera ser Moon Knight, Punisher y Daredevil. Entonces, habría un verdadero conflicto, pero de la manera que lo establece Brian McKeown, no hay un verdadero conflicto, pero es un buen hook, es un buen gancho para que la gente diga, mira, Wolverine mata a salir también en este cómic, y no, pero alguna gente me está comprando por eso. Y otra cosa que quiero decir, que también es algo que me encantó de Avengers Assemble, a diferencia de Avengers, New Avengers tiene personajes que merecen el nombre de Avengers. Tiene a tres de los iniciales, Iron Man, Thor y Hulk, al primer gran líder de los Avengers, que es Capitán América, que aparece en Avengers número 4, a uno de los grandes, grandes reclutas de los Avengers, y que después se convierte en uno de los mejores y más grandes líderes, es Hawkeye. Y tienes a Black Widow, que es un excelente personaje, que empieza como criminal, como una espía rusa contra Iron Man, pues se redime y se vuelve una gran espía para S.H.I.E.L.D. y se vuelve un gran personaje, tanto heroico como vigilante o antihéroe. Es un excelente. Entonces tienes 5 personajes increíbles. Entonces, no son, perdón, son 6, ¿no? Son 6 personajes, 4, 5, 6, sí, ¿verdad? Entonces, 6 personajes increíbles, y esto, aquí puedes sacarle verdadero jugo a la historia. Y si tú ves algo en Avengers o New Avengers, y por si en New Avengers tienes a Luke Cage, a Jewel, Dios mío, a Jewel, a Power Man, y a Iron Fist, a Spider-Man, y a Mockingbird, y Thing. Y esto, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Tú tienes a los Avengers, tienes a Daredevil, Spider-Man, Wolverine, Captain America, Thor. Son grupos tan eclécticos, pero no divertidos. Yo me acuerdo que Steve Englehart mencionó una vez, y creo que estoy de acuerdo con él, que la mejor manera de hacer un cómic de Avengers es de la siguiente manera. Metes a un equipo de 7. Tienes a los 3 grandes, Thor, Iron Man y Capitán América, y metes a 4 personajes a los que vas a cambiar, modificar y jugar con ellos. En su caso, él tenía a los 3 grandes, Scarlet Witch, Vision, Mantis y Swordsman. Y todos los subplots, todos los romances, todos los triángulos amorosos ocurrían con esos 4 personajes. Y cada vez que venía un momento de acción, tenías a Capitán América, Thor y Iron Man para que se encargaran del resto. Y de vez en cuando, como solo son 7 personajes, son fáciles de controlar, metes a un personaje como Miss Marvel, metes a un personaje como Moondragon, metes a un personaje que les ayude por 1 o 2 números, porque queda algún tipo de conflicto por 2 o 3 números, y después te quedas otra vez con esos 7 personajes. Y cada vez que se ha mantenido un equipo entre 6 y 8 personajes, incluyendo al menos 2 de los 3 grandes, tienes un buen cómic de Avengers. Cada vez que quitas eso, tienes un muy mal cómic de Avengers. Uno de los mejores cómics de Avengers que no respeta esta alineación o este alineamiento es Walt Simonson, cuando quita a todos ellos, incluyendo el Capitán América, y deja como líder a Captain Marvel, Monica Rambeau, una mujer negra de Nueva Orleans, a Wasp, que son lo correcto, a Dr. Druid, a She-Hulk, a Namor, y creo que Star Fox estaba por ahí, y Black Knight. Es excelente el cómic, porque básicamente lo que estaba tratando de escribir era los anti-Avengers. Quería demostrar cómo los Avengers poquito a poquito se iban a autodestruir para dejarlos totalmente destruidos y después agarrarlos y tomarlos desde abajo para arriba. No sé si te acuerdas de estos números, pero me encantó porque no había quien irle en el equipo. Era un equipo verdaderamente patético, pero lo hizo específicamente para desamblar a los Avengers. Y lo triste es que ahorita este individuo, Mike McGovern, está escribiendo cómics para asamblar a los Avengers, y al menos, ¿qué? Ensamblar a los Avengers, y en el caso de Avengers y New Avengers, no le está funcionando para nada. Un poquito cuéntalo, pero en Night, creo que la selección de personajes para las identidades múltiples tiene que ver con algo que comenta en el primer número de la serie, que es el dar una presencia de los Avengers en la ciudad de Los Ángeles. Entonces, si lo piensas bien, no son personajes completamente diferentes, ni te crea un conflicto el que sea esta clase de personajes, sino que se trata de los Avengers más populares, aun si dos son Avengers casi a la fuerza, pero creo que esa era la justificación. En cuanto a los equipos, sí me parece que, no sé si sea requisito, pero creo que sí, la forma de mantener a dos de los héroes clásicos de Avengers en acción siempre ha funcionado. Ya lo que hagas con el resto del equipo te sirve para el conflicto, y tomando en cuenta el gran panteón de personajes que tiene Marvel, no debería ser tan complicado que puedas jugar con eso, ¿no? Tener a dos miembros del core de los Avengers clásicos y rodearlos de otros héroes. Afortunadamente en esta serie parece ser que se está poniendo las pilas, tal vez pensando en el impacto que va a tener fuera del medio esta serie, que fue creada específicamente pensando en atraer al público que conozca a los personajes a través de la película. Entonces habría que esperar que se cuide un poquito más lo que pase con las historias en esta serie. A ver, bueno, entonces creo que ya podemos irnos a otra de las preguntas que recibimos en nuestro blog. ¿Qué les recuerdo? Es http://diagonal/diagonal, The Bat Cave, la Baticueva en inglés, obviamente, The Bat Cave, 1939, el año que nace el Caballero de la Noche, .blogspot.mx. Ok, ahora sí ya pasamos entonces a las preguntas que nos dejaron esta semana, y concretamente creo que todas ellas son del viernes. Un experto nos dice, increíble, lo esperaba. Por cierto, ¿pueden hablar de cómo Superboy cambió la versión noventera a la actual? Pues sí, vamos a ver, como todos sabemos, Superboy originalmente, antes de la crisis en Tierras Infinitas, era la versión juvenil de Superman. Después de la crisis en Tierras Infinitas, John Byrne, muy atinadamente, al menos a mi manera de pensar, dice: no más esta estupidez, es ridículo que un personaje sea tan poderoso, uno, y dos, haya tenido sus poderes desde que fuera bebé, tres, que desde que es bebé es superhéroe, cuando se vuelve un chavo adolescente sigue siendo superhéroe, y ya finalmente termina siendo superhéroe en Metrópolis, ¿no? Le quitaba mucho a su jornada de héroe ser superhéroe tantas veces. Entonces me encantó que lo que hizo él es, cuando es un chavo, cuando es un joven, descubre sus poderes y decide utilizarlos para el bien, pero sin traje, nomás tratando de tener fuerzas de la naturaleza o desastres naturales y todo eso, pero de manera escondida. Y finalmente, cuando ya no le queda de otra, ya toma el traje de Superman y se transforma en Superman, y él no elige el nombre de Superman, es un nombre que se le otorga a la gente, en este caso a Lisa Lane, porque él mismo dice, es que qué nombre tan egocéntrico, yo jamás lo usaría, pero la gente decide y elige llamarlo así. Y fue muy atinado lo que hacen en Man of Steel, y yo sé que estoy enojando a mucha gente, especialmente me debería enojar yo, porque Superboy es una parte muy importante de la Legión de Superhéroes. La Legión de Superhéroes se une en parte porque le salvan la vida a RJ Barante, y la otra parte por la que se juntan es por la inspiración de Superman como Superboy. Pero bueno, yo estaba totalmente de acuerdo que sucediera eso, deja de existir Superboy, entonces el nombre queda flotando, para no perder el copyright, los derechos de autor, y porque sabían que podían vender mucho la imagen de Superboy. De hecho, había una serie de Superboy en los 80s, cuando deja de existir Superboy, una serie live action. Entonces, lo que termina sucediendo es lo siguiente. Sí, voy a tener un episodio un poquito más alto, porque ya se está llenando de gente en la cafetería, entonces hay que hablar un poco más fuerte. Bueno, escuchemos, si es que escuchan más ecos por eso, pero bueno, a donde voy con todo esto es lo siguiente. Durante la muerte de Superman, aparecen cuatro diferentes Supermanes. Uno de ellos es un hombre, un ser humano normal, un hombre negro llamado John Henry Irons, que crea una armadura, se transforma en hombre de acero, y entonces a tratar de cubrir el espacio de Superman. Otro es Hank Henshaw, que es un hombre que puede transportar su conciencia a máquinas y se transforma en el Superman Cyborg. Después, una computadora con mente propia, creada por Jor-El, una computadora kryptoniana, se transforma en el erradicador, exacto, gracias Beto. Y el proyecto Cadmus, que ellos crean clones, deciden crear el clon de Superboy, el clon de Superman, con un poquito de genes y cromosomas y ADN kryptoniano, combinado con un poquito de ADN humano, que originalmente pensábamos era de uno de los miembros de Cadmus. Pues crean a este clon de Superboy para pelear por la justicia o para pelear contra Superman, si es que Superman algún día se volviera malo. Unos clones de los creadores del proyecto Cadmus, que son los Newsboy Legion, lo liberan a Superboy, se pone el traje. Bueno, de hecho ya tiene como un traje, cuando lo clonaron le pusieron un traje especial que no se rompe, le ponen una chamarra y ya procede a pelear contra el crimen con el nombre originalmente de Superman, y después finalmente acepta que cuando ya regresa, ya llega Superman o resucita Superman, que él va a ser Superboy a sus pesares. Y sí, es una versión muy noventera, tiene una chamarra negra con el símbolo de Superman en la parte de atrás, tiene el corte de cabello de Vanilla Ice, usa sus lentes y tiene mucha actitud, muy al estilo, ¿cómo se llama el perro que sale en Itchy and Scratchy? ¿Te acuerdas que había un perro en la caricatura que ven los hijos de los Simpson, que se llama Pucci? O sea, que tiene toda la actitud de Pucci. Es horrendo el personaje de Superboy. Tuvo su cómic escrito por Carl Kessel, y yo que adoro a Carl Kessel, me rehusé a leer ese cómic. No leí la serie de World Without Grown Ups, que es cuando se crea lo que eventualmente sería Young Justice. Leí Young Justice a mi pesar, no por Robin, que lo adoraba, sino porque yo en ese momento detestaba a Impulse, y hasta el día de hoy nunca me ha encantado mucho el personaje, y más que nada porque odiaba a Superboy, odiaba su actitud y odiaba su traje. Pero poquito a poquito, según entiendo, hacen que todos los personajes de Young Justice, guiados por Peter Bailey, se vuelvan encantadores. Y aunque yo creo que hasta el final de la serie, que ya era en el año 2000 y cacho, Superboy siguió utilizando ese traje ridículo de inicios de los 90, no mediados de los 90. Finalmente, cuando toma el título Jeff Jones, dibujado por Mike McCone, deciden cambiarle los trajes a algunos de los personajes, y al que más se lo cambian es a nuestro buen amigo Superboy, donde le dan la playera negra con solo el símbolo rojo, con el fondo negro, los jeans y las botas de trabajador, muy curiosamente muy parecido al traje que está utilizando ahorita Superman en Action Comics de Grant Morrison. Y en vez de darle el corte de cabello noventero que tenía antes de Vanilla Ice, le dan un corte más reciente, que es el corte de pelo cortito, muy al estilo de un senador romano, o, para tener una referencia más clara, el de George Clooney del Crepúsculo al Amanecer, y curiosamente también en Batman y Robin tiene ese corte de cabello muy muy muy cortito, y es más o menos el corte de cabello que le dan a Connor Kent. Y ya, pues ese fue como vimos el cambio, y como se enamora de la nueva Wonder Girl, como si no tenía casi Sandsmart, esa relación más madura hace que él se vuelva un personaje más maduro y deje de actuar con esa actitud de Pucci de los Simpsons. ¿Algo que quieras agregarle a eso? No solo es el personaje de clon era bastante, bastante malito. La serie de Kessel no era tan mala, era bastante entretenida. De hecho, por ahí alguien tenía una teoría de que Kessel conoció un poco acerca de las versiones publicadas en México, las aventuras de Superboy en los 70s y los 80s, por los nombres que le puso a algunas historias e incluso a los personajes. No sé si recuerdas, Lana Lang en México se llamaba Lina Luna. Y la chica que tiene el interés romántico en Superboy es una reportera que se apellida Moon, que es Luna. Esto y algunos de los títulos que le ponían los episodios llevan a mucha gente a creer que Kessel está relativamente familiarizado con las ediciones de Novaro de Superboy. Y la serie era entretenida. Realmente nunca llegó a ser buena, pero además de que las historias eran entretenidas, contaba con el arte de Tom Clumet, que a mí siempre me ha gustado con lugares juveniles, y si no me equivoco también es uno de tus artistas favoritos. Tom Clumet, sí, me gusta mucho, digo, me gusta al mismo nivel que me gusta Mark Bagley. No lo considero uno de mis favoritos como George Pérez, pero su arte me llama la atención, me gusta, es como súper imómeno, que no siempre lo menciono, pero veo su arte y digo, va a estar bonito, va a estar lindo, va a estar leíble, y más que nada van a respetar el arte secuencial, ¿no? Entonces vas a poder leerlo de principio a fin sin tener problemas, como lo que estábamos diciendo la semana pasada de Spawn Batman de Todd McFarlane, que bueno, no se entiende para nada. Y tienes a muchos de los artistas de los nuevos 51 que quieren hacer cosas tan novedosas con las páginas y con los paneles, que terminan con paneles muy, muy difíciles de leer. De hecho, hablando de cosas ridículas, pero de alguna manera buenas al mismo tiempo, relanzan Supreme para concluir la historia originada por mi Dios llamado Alan Moore. Para todas las personas que no han leído Supreme de Alan Moore, Dios mío, háganlo por favor. Y más que nada, eso te lo menciono a ti, mi querida Abby Arkane, como todos ustedes saben. La razón por la que la apodo Abby Arkane es porque le gusta mucho, tenía curiosidad de saber acerca de nuestro buen amigo Swamp Thing. Y de hecho, una vez estaba chateando con ella, tú ves que puedes, en tu status puedes poner diferentes cosas. Ella puso algo acerca de que le gusta disfrutar, ¿cómo se llama? Comer chocolate y leer a Alan Moore. Eso se me hizo bastante lindo eso. Entonces, mi querida Abby, si no has leído Supreme, por favor avísame para que yo te lo mande de alguna manera u otra, te lo haga llegar. Es uno de los mejores cómics de los finales de los 90s, de inicios de los 2000. Alan Moore hace cosas brillantes. El problema fue que como lo estaba publicando en la compañía de Rob Liefeld, que primero empezó como Extreme, se transformó en Maximum y después terminó como Awesome, se tenía que cambiar el nombre constantemente porque le debía tanto dinero a tanta gente que tenía que cambiar su razón social para que no lo metieran a la cárcel. Entonces, el último guión Alan Moore lo escribe, pero no tuvieron tiempo de publicarlo porque cerró la compañía. Entonces, finalmente, ahorita que Rob Liefeld está relanzando sus series como Prophet y Glory, que yo escucho han estado bastante buenas, decidió cerrar el ciclo de Supreme, escrito por Alan Moore, con arte de Eric Larsen, que sí fue un gravísimo error. Salió el número 63 dentro de la numeración original. El próximo número cierra el segundo año de Supreme por Alan Moore. Este número 64 lo va a escribir y lo va a dibujar también Eric Larsen, y después de ahí lo van a relanzar Supreme ya solo escrito por Eric Larsen. Y hasta donde yo entiendo, Eric Larsen dijo: me dio gracia lo que hizo Alan Moore con Supreme, pero yo quiero regresarlo a sus orígenes, a lo que era antes. Para todas las personas que tuvieron la desgracia de leer los primeros números de Supreme escritos por, bueno, no escritos por, pero guiados por Rob Liefeld, sabrán que fue la peor interpretación de Superman. Es básicamente, agarras a Superman y le quitas toda su brújula moral, y es básicamente, eso es un super asesino. Es odioso el personaje, no funciona el personaje, nadie lo pudo haber hecho bien. Y de hecho, la razón por la que Alan Moore se ve forzado a ir de la manera que él fue con Superman, perdón, con Supreme, y no hacerlo una verdadera copia de Superman, y curiosamente Superman de los 60, fue porque no tenía por dónde ir, porque lo que hizo Rob Liefeld fue, bueno, o lo que pidió Rob Liefeld a sus artistas, a sus escritores que hicieran, fue asqueroso, fue verdaderamente asqueroso. No sé si has tenido oportunidad de leer algo de esto. Sí, de hecho, esto resultó curioso que apareciera ahora. Hace unos días nuestros amigos de La Covacha hicieron una encuesta en Twitter preguntando cuál era tu versión favorita de los personajes superpoderosos similares a Superman. Y curiosamente, en su terna de opciones no incluyeron Supreme. Yo lo puse como opción, yo mencioné a Supreme y a Mr. Majestic, y dijo por razón que son versiones de Superman viejas, dependiendo sobre todo del escritor, ¿no? El Supreme de Alan Moore es maravilloso, y Mr. Majestic, hermanos de Joe Casey o del mismo Alan Moore, son gloriosos. Ahora que mencionas gente que no lo ha leído, después de que yo puse esto, nuestro buen amigo Guider comentó que cómo era posible que algo tan vomitivo me hubiese gustado. Después me di cuenta que en realidad leyó algunos de los primeros números y no conoce la versión de Alan Moore. Guider, si estás escuchando esto, hazte un favor, lee el Supreme de Alan Moore, no te vas a arrepentir. Efectivamente, los nuevos números son historias de Rob Liefeld convertidas en guiones por Eric Stevenson, quien nunca fue un buen escritor, pero actualmente hizo un gran trabajo como director o publisher de Image, lanzando proyectos nuevos y coordinando todas las series y demás. Los relanzamientos de los títulos de Rob Liefeld, tanto Prophet como Glory, son bastante interesantes, tanto a nivel historia como artísticamente hablando. En el caso de, no recuerdo el título de la tercera serie que lanzó, de unos supermanes que parecen que eran de cable, Bloodstrike. Es así, no, como realmente nunca tuve el más mínimo interés en el personaje, no le he checado, no sé si está al nivel de los otros dos, pero sí lo que hicieron para recrear las versiones de Prophet y de Glory son interesantes. Lo de Supreme, pues, yo nunca he sido fan de Eric Larsen, no me gusta ni lo que hacía cuando trabajaba en Marvel, ni las cosas que he hecho por su cuenta, usaba Dragon y demás. Entonces, supongo que voy a leer estos dos números que cierran el arco y después me podré desentender llegando a la conclusión de que Supreme llegó a su final. Me parece perfecto. Gaider, lo único que tengo que decir una cosa. Tú y yo tenemos algo en común que pocas personas tienen. Un verdadero amor por el verdadero Capitán Marvel, el original Capitán Marvel. Lo único que tengo que decir es ¡Shazam! Si nunca has confiado en mí, yo sé que muy pocas veces lo has hecho, pero si nunca has confiado en mí, confía en mí ahora y haz lo posible por conseguir esos primeros números de Supreme por Alan Moore, que empieza en el número 41, y de hecho salió un TP llamado The Greatest Story of the Year. Pocos cómics merecen el adjetivo greatest. Supreme lo merece, te van a encantar. Y más que nada si eres fan de nuestro buen amigo Captain Marvel, porque lo que hace el cómic de Supreme de Alan Moore es rescatar estos valores tan importantes que fueron perdidos en los 90s. Y si quieres leer el mejor crossover jamás hecho en los 90s, Judgment Day de Alan Moore, utilizando los personajes de Rob Liefeld, divino. ¿Algo más? Bueno, continuando con las preguntas que tenemos por acá, Pyro nos dice, Joy, ¿puedes subir el link a Mediafire o a Moderato o a hacer lo que sea? Es que hace unos días Jorge se puso un papel de exquisito y no permite bajar nada a personas que no tengan cuenta. Ya sé que lo puedo escuchar desde la página, pero es para seguir mandando mi archivo. Thanks. Si me permites, aquí a nuestro amigo Pyro, efectivamente después de que vino el cierre de Mega Upload, hicieron algunos problemas con muchos de estos servidores que comparten archivos en la red, y la medida de protección que tomó Foursquare es no permitir que cualquiera pueda entrar y descargar archivos, sino que se registren en el sitio. Lo que te puedo decir es que el plan es que todos los episodios del podcast terminarán en una página del archivo de internet que es archive.org. La razón por la que no lo subí todavía es porque estoy limpiando un poquito el audio. Si lo escuchan, notarán que hay un zumbido en el fondo. Encontré un filtro que me permite limpiarlo y ajustar un poquito los niveles de volumen, pero me va a tomar un par de días más. Entonces en los próximos días seguramente podrás encontrar esos dos episodios y este mes estamos grabando en archive, y ya tendrás una forma de descargarlo. Por lo pronto, pues paciencia o regístrate, no es tan difícil. Cada semana haces lo posible por merecerte el título de mi cerebro móvil, ¿verdad? Constantemente. Te lo agradezco. Y creo que todos te lo agradecemos, Beto. Muchísimas gracias. Y también me gustaría decirle a Tiro, o Pyro, o sea, como quiera ser llamado. Él me escribe muchas veces, me ha escrito ya varias veces en el correo electrónico. No tengo tiempo de contestarle. Él también hace preguntas y comentarios muy, muy, muy largos. Y me encanta. Síguenos mandando, si no, al correo de Comic Conexión, porque creo que sería un poco ridículo, pero mándamelo por favor a los comentarios de la Baticueva. Y también él también tiene un programa un podcast, mejor dicho, acerca de anime y manga. Hace mucho tiempo me mandó la dirección, la mencioné al aire y la pegué en el blog de Comic Conexión. Te pido, Pyro, que si quieres que la gente de la Baticueva escuche tu podcast de anime y manga, por favor, una de dos, o me mandas a mi Facebook el link y yo lo pongo, o tú súbele los comentarios, no tengo ningún problema, porque como ustedes saben, en este programa jamás hablaremos de manga o anime. Entonces no somos competencia, al contrario, somos blogs hermanos, somos blogs amigos, somos podcast amigos. Entonces no pasa absolutamente nada. Te agradezco toda tu comprensión, mi querido Pyro, por a pesar de que nunca le he escrito una respuesta, sus últimos dos correos, sigue escribiendo. Muchísimas gracias, Pyro. Hoy me gustaría decirle a Suropa, que también me escribió un correo bastante largo en mi Facebook y no tengo tiempo de contestarle. Él menciona que quiere subir todos los podcasts a iTunes, dice que él lo puede hacer. Suropa, me encantaría, Bento y yo tenemos de alguna manera acceso a todos los programas de Comic Conexión, avísanos y con mucho gusto tenemos todos los programas de Comic Conexión, tenemos todos los programas de la Baticueva, todo lo que quieras subir a iTunes, si tienes manera de hacerlo, con mucho gusto, me encantaría que la gente tenga esa opción. También me dice que sería muy, muy bueno que creemos una página de Facebook para la Baticueva, que me parece gigantesco, me parece fantástico, para de esa manera no tenga manera ni razón de borrar a nadie. Por decir, a Alejandro García Bordas no le permito acceso a mi Facebook porque me cae mal que él constantemente, bueno, no es cierto, ya no constantemente, pero en algún momento me agredió. Y a Víctor, después de poner un chiste totalmente inofensivo, en uno de los comentarios del de blog de Comic Conexión, yo me enojé con él y lo quité en mi Facebook. Pero como es mi Facebook personal, yo trato de tener a la gente que quiero que esté ahí, y a la otra gente la quito. De hecho, un cuate vio la foto que me tomé con los Avengers aquí en Plaza Universidad la semana pasada, hubo varios buenos comentarios, y él puso un comentario, creo que se llama José Luis, puso un comentario que decía: muy bonita la foto, qué lástima de la insignia tan chafa que tienes. Que de entrada no es una insignia, es mi hebilla. Agarré mi cinturón y me puse el cinturón en el pecho para tener algún tipo de símbolo para poder pararme enfrente de los Avengers. No me gustó para nada el comentario y lo borré. Dije: Dios mío, o sea, no puede ser que seas tan, que te guste censurar tanto. Pero honestamente, estaba a punto de contestarle una grosería y dije: ok, tengo dos opciones, o lo censuro o le contesto. Y sentí que la manera más tranquila, más pasiva hubiera sido era nomás borrarlo. Pero eso es porque es mi Facebook personal. Pero si yo tuviera un Facebook de la Baticueva, obviamente no censura, no pondría censura para nadie, y no evitaría que nadie sea miembro, porque siento que una cosa es censurar mis cosas personales y otra cosa muy diferente es censurar cosas de este programa. Entonces, sí, Suroba, voy a tomarte la palabra, vamos a ponernos de acuerdo y vamos a crear un Facebook para este programa. Más adelante lo tenemos que hacer. Y también otra persona que me gustaría mandarle un saludo es a Hit Latino. Pues la verdad es que Hit Latino, hablamos mucho de él tiempo atrás, porque él quería saber acerca de la psicología de Batman. Finalmente escuchó el podcast, le gustó, me mandó a Nico Alves, está bien. Y también me gustaría decirte el origen de por qué me llamo Hit Latino. Porque te acuerdas que no digamos nos burlamos, pero dijimos que era un nickname medio extraño. Y resulta que eso se lo podemos preguntar a tu hermano, el Baker, porque resulta que él se nombra Hit Latino, H-I-T Latino, porque había un luchador llamado Latino Hit, Hit, H-E-A-T, de caliente. Entonces agarró, le gustaba mucho este luchador, entonces agarró Latino Hit, lo cambió a Hit Latino, cambió cómo se escribía Hit Latino, y de ahí salió su nickname, porque iba a ser un blogspot, pero iba a ser un blog en Blogger, y necesitaba fuerzas, un nickname, y no se le ocurría ni uno bueno, y un amigo le dijo: oye, ¿por qué no Hit Latino? Y el otro se empezó a reír, y de ahí salió. Entonces me dijo que no es algo que él escogió, dijo: es un mal chiste que creció demasiado. Hit Latino, honestamente, no te preocupes, Beto es Albion 2112, yo soy Joey, ¿qué le vamos a hacer? No pasa absolutamente nada. Próxima pregunta, por favor. Lo que sigue es un comentario de Antonio que le responde a Piro, recomendándole que se escriba en el folio para poder descargar y no pasar problemas. Y después viene otro de estos comentarios kilométricos y larguísimos de Antonio. ¿Es el último? Parece que hay uno más. Yo creo que vamos a llegar otra vez a Antonio para el final. Pero la sección respondiéndole a Antonio. Entonces, el siguiente comentario es de Mauricio Riquelme, que dice: hola, yo soy Mauricio Riquelme de Chile. Tengo una duda. ¿Cuánto duran las construcciones energéticas de los Green Lantern? ¿24 horas o para siempre? Por ejemplo, si un puente se cae y un Green Lantern cae a otro con su anillo, ¿sí dura solo 24 horas? ¿Se volverá a caer? ¿O ocurrirá una nueva tragedia? También una cuestión que de lo que hay, Reiner creó dos piernas de energía para una persona viciada y se suponía que estas durarían para siempre. Eso sería. Un abrazo desde Chile para el mejor experto en cómics. Muchísimas gracias, y más que nada gracias por decirme que soy un experto en cómics. Pero ahí te va, más quiero decir una cosa: Kal Reiner es un mentiroso, y no solo le miente a sus fans, le miente a gente que necesita su ayuda, y le mintió a una persona lisiada. Te voy a explicar cómo funcionan las construcciones de energía creadas por los Green Lantern. Dependen de dos cosas muy, muy, muy importantes. Una es la fuerza de voluntad de la persona que está creando la construcción, el construct, ¿cómo se podría decir? El objeto, la construcción, la creación de energía. Y también depende de si está cargado tu anillo o no. Si tu anillo pierde la carga, todo lo que has creado automáticamente se disuelve, porque tiene una liga tangible, digamos no tangible, pero una liga continua, constante, de la construcción a tu anillo, ¿ok? Si tu anillo pierde energía, o permites que pierda la energía, o no lo cargas a las 24 horas que tienes que cargarlo, automáticamente se deshace esta construcción. Si tu nivel de fuerza de voluntad es menor, es pobre, es una basura como el de Kyle Rayner, obviamente, tus construcciones no serán fuertes, no serán potentes, no serán duraderas. La, a diferencia de todos los verdaderos linternos verdes, esta basura llamada Green, Kyle Rayner, que se decía llamar un Green Lantern, es que a él le quitaron todas o la mayoría de sus, este, de sus vulnerabilidades. Por si él no tenía vulnerabilidad al amarillo, porque obviamente Parallax no estaba dentro de la batería, etcétera, etcétera. Y también, si estoy en lo correcto, y tú corrígeme porque yo nunca leí ni un cómic de esta basura llamada Kyle Rayner, la vulnerabilidad de cargar su anillo cada 24 horas también se la quitaron también. Pues obviamente él pensaba o creía que si él creaba algo iba a ser eterno porque nunca tenía que cargar su anillo, que es más estúpido, que ¿para qué tendría que tener una linterna verde? Que su anillo no tenía que cargarlo nunca, nomás para que veas que Ron Mars y Jot Winnick, dos de las personas que se encargaron de hacer las historias de este estúpido personaje, no tenían ni la menor idea de cómo construir un verdadero héroe. Pero bueno, lo que voy con todo esto es que ahora que este individuo llamado Kyle Rayner ya fue reclutado a los verdaderos linternos verdes, ya tiene una linterna verde que tiene una cierta vulnerabilidad a lo amarillo y tiene que ser recargada 24 horas, al igual que la de Hal Jordan, el verdadero linterna verde, al igual que la de Jon Stewart y Guy Gardner, etcétera, etcétera. Obviamente tienen estos dos, no me gustaría decir defectos, pero estas dos variaciones en el que si tienes una fuerza de voluntad muy lenta, por si eres un rookie, o sea, si estás empezando con las linternas verdes, es imposible que tus construcciones tengan un verdadero poder o aguanten mucho peso o aguanten mucha distancia, o si estás muy distante de esta construcción, o si dejas de pensar en esta construcción, obviamente se va a deshacer. Recuerden que es energía creada por tu fuerza de voluntad, y obviamente, como les repito, si tu anillo pierde la carga, desaparece. Es casi como una batería. Si la batería está descargada, aunque quieras que algo funcione, no va a funcionar. Así de simple. Sí, en el caso de lo de las monedas del anillo de Kai, en la historia original de Ron Mars, la razón por la que remueven la impureza es porque Parallax abandona la batería cuando se posesiona del cuerpo de Hal Jordan. Entonces, al ya no estar la impureza, el anillo que crea ya posteriormente, no tiene estabilidad al color amarillo, y al haber sido creado directamente a la batería después de la destrucción de Island Decor, no tenía que ser cargado cada 24 horas, pero sí necesitaba ser recargado periódicamente. Creo que yo también digo que sí es un pésimo escritor, sí terminó por ignorar muchas de estas reglas. Marta se había alterado para contar una historia de un héroe diferente, y Winnick sí las ignoró por completo, e hizo muchas cosas sin mucho sentido. Pasando a la siguiente pregunta, que es la última que se generó, de hecho no es una pregunta, no es un comentario, solo que nos dice: soy tu fan, te seguiré al mismísimo Ragnarok. Saludos y larga vida. Solo Kat, muchísimas gracias. Honestamente, yo pensé que al salirme de Conexión y recrear el podcast de la Baticueva, pensé que no iba a perder a todos los escuchos, iba a perder, no sé, a uno o dos escuchos, pensé que iba a perderlos a todos, que yo honestamente pensé que la única persona que iba a escuchar este programa era Antonio. Y dije, bueno, pues al menos Antonio va a tener alguien que le resuelva sus dudas y preguntas semana contra semana. Pero honestamente nunca pensé que ninguno de ustedes me siguiera. Y yo sé que cualquier cosa que yo diga, ustedes van a decir que estoy siendo un dramático, están diciendo que estoy actuando o algo así, pero en serio, no saben, no tengo ni las palabras, no saben qué tan especial es para mí el significado o lo que significa que ustedes me continúen escuchando podcast donde estoy yo, que tengan un verdadero interés de escuchar mis opiniones acerca de esto y aquello. En serio, hay un sentimiento que rara vez siento, Beto lo sabe, y es la humildad. Es algo que no fue programado en mi procesador, pero curiosamente cada vez que escucho a alguien como Soloca, o a alguien como Alfred, o Antonio, o digo, a Suropa, a Piro, o a todos y cada uno de ustedes que constantemente participan en Hit Latino, todos, no sé todos los nombres, pero cada vez que algunos de ustedes dicen, ¿saben qué? Me encanta lo que tienes que decir, me gusta la dedicación y pasión que le has dado a los cómics, que sepas tanto de cómics, es algo que me llega, no sé, en serio, no tengo palabras para decir qué feliz me hace que mis estúpidas y ridículas palabras tengan un verdadero significado para ustedes, no como una necedad de que, ah, mira cuánto sé, no, me gusta compartir esto con ustedes, y qué bueno que compartirlo compartirlo les da a ustedes lo mismo que me da a mí. No sé, no sé cómo describirlo, honestamente, no quiero llorar, entonces mejor lo dejo de describir, nomás le digo abrazo a Locan. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por ser parte de este programa, porque la única razón por la que lo estamos haciendo es para ustedes. Porque Beto y yo podemos tener estas conversaciones sin grabarlas, pero como veo que ustedes quieren continuar escuchándolas con todo el gusto del mundo, con toda la pasión, con todo el placer del mundo, lo hacemos. Y creo que Beto compartirá conmigo que es un verdadero honor estar con ustedes semana con semana, si no en vivo, al menos en el podcast. Sí, la verdad es, creo que es algo que alguna vez dijo Paco sobre mi conexión. Si hay algo que le pueda dar a uno la sensación de no merecer el tener escuchas, es la actitud de quienes hacen preguntas, se comunican constantemente. Él decía, con mi colección adaptada es el programa más querido de cómics, y eso es algo que aparentemente se ha trasladado en parte de este podcast. Y igual que yo estoy agradecido con quienes se toman la molestia de ya se escucharon de todo, o en la reunión que está haciendo Lorna de estas grabaciones, o de entrar al blog y ponernos un comentario. Sinceramente, gracias. Si no fuera por esas preguntas, como dice yo, sentarnos a platicar de cómo lo podemos hacer en cualquier parte sin necesidad de grabarlo. Pero si esto vale la pena, es por los comentarios que nos dejan. Y bueno, y nada más, la última que me gustaría mencionar antes de irnos a la kilométrica, gigantesco pregunta, comentario de nuestro buen amigo Antonio, es lo siguiente. Ahí te va. Estoy leyendo Avengers X-Men. Tuvimos una plática de Avengers X-Men tiempo atrás. Vamos a tener otra el 28 de abril en Fantástico, FedEx Cuevas 835, de 4 a 6. Juan ya me confirmó que va a ser la segunda parte de Avengers contra X-Men. Espero que todos ustedes nos acompañen. Obviamente, espero que nuestro buen amigo Leo que nos acompañe para grabarlo. Yo le estaré grabando el audio. Esperemos que salga bien. Le pediré a Beto que también lleve su USB de este MP3 y lo grabe también para tener varias diferentes variaciones y diferentes calidades del audio. Y a donde voy con todo esto es que leí el cero y leí la primera edición de Marvel Infinite, que también que digamos sería el uno y medio o el medio, ¿no? Porque no es el uno de Avengers X-Men, que es básicamente cuando un miembro del cuerpo de los Nova, o los Nova Corps, va a la Tierra para decirles a los Avengers que la Fénix se acerca y que va a haber problemas. Leí el cero, leí este primer número de Avengers Infinite, ambos me encantaron, de Marvel Infinite, perdón, ambos me encantaron, lo sentí como que interesantes, divertidos, un buen inicio, un buen prólogo. En el Avengers 0, que el Avengers 0 se concentra en Wanda, la Bruja Escarlata, y también se concentra en el Hope. Entonces ves que esos dos personajes van a ser los más importantes, porque aparentemente ambos son pelirrojos y la fuerza del Fénix siempre va con personas pelirrojas, ¿no? Y a mí me encantó lo que hicieron del lado de Avengers, donde la Bruja Escarlata quiere volver a ser superheroína, y las mujeres de los Avengers, que son Miss Marvel y Spider-Woman, la llevan a la mansión de los Avengers, y la Visión, que ya ha sido reconstruida, le dice: tú no tienes lugar aquí, y se lo dice con un gran dolor en su corazón. Y esos momentitos son tan clásicos de Avengers que dije yo, wow, hasta parecería que lo está escribiendo el Brian Michael Bendis, que escribe Powers y que escribe Avengers Assemble y que alguna vez escribió Alias, ¿no? Y en el caso de los X-Men tienes este enfrentamiento de Hope contra Cyclops, que me encantó por la simple y sencilla razón de que muy pocas personas se le ponen al tiro a Cyclops. Una de ellas es Wolverine, y ver que esta niña tiene todos estos poderes y tiene la capacidad de perderlos es muy interesante, porque te estaban presentando a Hope como este Mesías perfecto, y ver que es una niña con ciertas imperfecciones, con estas ciertas necesidades de rebelión como de cualquier adolescente, me encantó. Y aunque el cómic de Marvel Infinite, que también es la segunda parte de Avengers 0, de Avengers contra X-Men 0, no pasa mucho, porque es básicamente nomás un Nova Corps volando en el espacio, siendo perseguido por la fuerza del Fénix. Está tan bien escrito, está utilizando todas las capacidades que pueden tener todas las tablitas electrónicas, que me encantó cómo fue hecho, me encantó el desarrollo. Ya salió el primer número de Avengers contra X-Men, no he tenido tiempo de leerlo, Beto, no me mates nada, pero al menos esas dos, este prólogo me encantó, me fascinó, y honestamente digo, no sé si sea un buen crossover, pero al menos el inicio me ha hecho suficientemente curioso para comprar las, no todos los crossovers, pero al menos la serie donde van a ocurrir todos, donde van a empezar esos enfrentamientos. Sí, el número cero, si Edward Gerkin es que en la mitad del cómic había aparecido en un previo que se regaló, entonces no hay mucho de historia nueva, pero lo que hay cuenta en toda esta parte de los Avengers con la Bruja Escarlata. Además, esto es ilustrado por Frank Cho, que si hay algo que le gusta bien son los personajes femeninos, y es muy muy bueno. Si son fan de los Avengers, sobre todo de mucho tiempo, no hay forma de que lean esas páginas, no los muevan aunque sea un poquito. En cuanto a lo de Hot y Hyde, creo que tal y como se presenta aquí es una buena forma de plantear de dónde va a venir el conflicto. En el número uno realmente no pasa demasiado, no te voy a quemar nada, pero se da el pie a raíz de dónde va a venir el conflicto, y está igualmente bien realizado. Entonces habrá que ver cómo funciona, pero el inicio del juego es bastante bueno. En cuanto a la versión digital de Infinite Comics, no tanto en tabletas, porque lo puedes disfrutar de una manera muy similar si lo ves en una PC de escritorio, una laptop y demás. Y algo que me gustaría señalar es que no es algo completamente original. Mucha gente está sorprendida con el uso del Flash y las capacidades que permite el hacerlo en multimedia en lugar de una página impresa. Y déjenme decirles que hay un cómic mexicano, un webcomic, que utilizaba todo esto de ir revelando los paneles poco a poco, jugar con los enfoques de dibujo para crear una profundidad a partir de irle dando clic. Este cómic se llama Turbo Desafiante, es creado por un artista y colorista regiomontano llamado Ram Daniel, que para quien lea solamente cómic americano tal vez le suene el nombre porque es el colorista de Avenging Spider-Man. Él en sus tiempos libres se dedicó a desarrollar este cómic. Es un cómic más de fantasía, que probablemente por el estilo artístico y la dinámica de la historia vaya a resultar más atractivo para los fanáticos del manga y el anime. Lo pueden encontrar, si no mal recuerdo, la dirección de la página es Turbo Defiance, si se ve turbodefiance.com. El cómic es bilingüe, pueden leerlo tanto en inglés como en español. Ya en el blog les pongo un enlace para que lo localicen. Lo pueden leer tanto en inglés como en español. Y seguramente notarán que hace un par de años Ferran tenía una idea de para dónde iba el futuro del medio, de la manera que ahora está replicando Mark Waid y Stuart Timm. Me parece perfecto, y bueno, yo creo que ya estoy checando, ya hemos hablado 1:40, estamos perfectos para cerrar este programa y podernos ir al portal de los Avengers, que está aquí abajito en Plaza Universidad. Tenemos una cita a las 8:45, tenemos que estar 5 minutos antes, a las 8:40 tenemos que estar ahí, y no lo vamos a perder, porque según nos dicen, después de estar el recorrido, nos vamos a poder posar con un background de la ciudad de Nueva York, disfrazados de los Avengers. Obviamente vamos a tener que pelearnos a ver quién tiene el mazo de Thor y quién tiene el escudo del Capitán América, a menos que nos dejen cargar, tomar mis dos fotos y cada quien pose como quiera. Pero yo necesito posar con el escudo hacia arriba, gritando Avengers Assemble, porque yo nací para hacer eso. Y ya, Peto, ¿estás preparado psicológicamente para las preguntas de su amigo Antonio? Sí, bueno, afortunadamente es algo para lo que me preparo toda la semana mientras lo veo y pienso cómo lo podemos editar. Entonces, antes que nada, una disculpa, Antonio, no voy a leer toda la cantidad de elogios y demás que pones al principio, uno por cuestiones de tiempo y dos porque ahora me incluyes y se me da ridículo estar leyéndolo. Yo ya los leí, muchísimas gracias, en serio, muchísimas gracias, creo que me siento exactamente lo mismo. Así es, entonces una disculpa por no leerlo, pero esto es para economizar tiempo y aprovecharlo respondiendo a tus preguntas. Entonces empezamos, dice: no quiero sonar general, pero tengo una duda sobre qué superhéroes patriotas en Marvel, aparte del Capitán América, hay. Al igual que en la distinguida competencia, sé que esos son muchos, puedes decirme por lo menos, gran maestro, yo, ¿cuáles son los más sobresalientes? Claro que sí, el más sobresaliente obviamente es el Capitán América. Tenemos que también mencionar al espíritu del 76, obviamente para todos los que ustedes no saben, se lo puedo decir. 1776, abril 4, es cuando los Estados Unidos ganan su independencia. Julio 4, 1776, es cuando los Estados Unidos ganan su independencia de Inglaterra. Pues este personaje se llama El Espíritu del 76, obviamente, en referencia a este año, y tiene un traje como los que usaban los, este, los, las personas de la colonia en ese entonces. Tiene una, en su pecho, pues tiene una camisa blanca donde tiene solo 13 estrellas, que son las 13 estrellas originales de las 13 colonias de, este, de los Estados Unidos en ese entonces. Un traje horrible, pero la razón por la que hay que mencionar El Espíritu del 76, o sea, tiene un gorrito medio tricornio, me dice lo que se llama. El importante del Espíritu del 76 es que cuando el Capitán América desaparece en la Segunda Guerra Mundial, para que la gente no dejara de creer en el Capitán América y no dejara de apoyar a las Fuerzas Armadas Americanas, visten, reclutan y visten al Espíritu del 76 con el traje del Capitán América para que él funcione como el segundo Capitán América en un What If, creo que es el What If número 9. En ese mismo número, el Espíritu del 76 muere y el Patriota, otro héroe patriótico, toma su lugar y se vuelve el tercer Capitán América. Y el otro personaje importante que podemos mencionar patriótico sería Miss América, que tenía poderes telequinéticos. Fue creada por Roy Thomas para utilizarla en The All Winner Squad, un cómic bastante malito, que era para, digamos, este, los Invaders, que era Human Torch, Namor y Capitán América, eran los héroes fuertes de la era de oro de Marvel, y el All Winner Squad eran los héroes secundones de la era de Marvel, que era obviamente el Wizard, que es el que puede correr muy rápido, este, Miss America, que tiene poderes telequinéticos, este, The Tin Man, que tiene poderes elásticos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este, es importante mencionar a estos cuatro personajes, ¿no? Espíritu 76, Patriot y obviamente Miss America. Y de la distinguida competencia, pues hay honestamente muy pocos. Creo que podemos mencionar a Liberty Bell, que tiene los poderes de superfuerza e invulnerabilidad, pero solo cuando suena la campana de la libertad, que se encuentra en Filadelfia, que es una campana que se rompió porque la tocaron muy fuerte cuando estaban, después de que ganaron la guerra o ganaron su independencia. No sé por qué se rompió la campana, pero ella tiene un cinturón y la hebilla está formada o forjada de esta campana, y por eso es que ella tiene poderes como suena la campana, Dios mío. Que curiosamente es uno de los pocos pocos personajes femeninos de la era de oro, que bastante, eran muy poquillos. ¿Quién más? Está obviamente el tío Sam, que es la representación de todo el patriotismo de los Estados Unidos, ¿no? Que básicamente sus fuerzas, sus superpoderes, superfuerza y vulnerabilidad, y lograr inspirar en toda la gente a su alrededor un gran sentimiento de patriotismo. Y pues serían los únicos imágenes. Si me acuerdan, DC nunca fue literal en su patriotismo como fue Marvel y otras compañías. Digamos, a Superman lo visten con los colores de la bandera norteamericana, y eso es lo suficiente, que lo más que utilizaron. Y a la Mujer Maravilla la viste igual, con una bandera americana, con el símbolo que es el águila americana. Entonces, más o menos, así es como ellos resolvían ese tipo de cuestionamientos. Pero había muy pocos héroes patriotas del lado de DC a comparación del lado de Marvel. Sí, en general muchos de los que aparecen después, que se van a los que has visto, son respuestas o complementos a Capitán América, ¿no? Me acabo de acordar de uno, y es uno de los más importantes porque tiene mucho juego en la mejor miniserie de finales de los 90, o mediados de los 90, yo creo, inicios de los 90, 92 o 93, The Golden Age, que salió el TP llamado JSA The Golden Age, uno de los mejores cómics que he leído en mi vida, escrito por James Robinson, dibujados por Paul Smith, y involucran a The Ameri Commando, Mr. America, que era un tipo que se vestía con los colores de la bandera americana y tenía dos látigos. Deciden que él tiene un cierto parecido a un teniente o coronel nazi, lo visten de ese coronel nazi, lo mandan a Alemania, él mata a este tipo y toma su lugar, y como dicen que ya tu nombre código ya no va a ser Mr. America, será The Ameri Commando. Nombre estupidísimo, pero el personaje es magnífico, y la miniserie en formatos prestige de Golden Age es uno de los mejores que me ha salido en mi vida. Y su secuela, o al menos su secuela en espíritu, es DC de New Frontier, que toma lugar durante la Era de Plata. Si no han leído estas dos miniseries, por favor, háganse un favor y léanlas. Son muy caras, pero no importa, valen la pena, cómprense los TPs. Y también, ahorita que recuerdo, a mí Mr. América, me tengo que acordar obviamente, de Mrs. América, que tiene el poder de transmutar elementos, un poder bastante estúpido, y su origen es aún peor. Ella, la Estatua de la Libertad, le otorga los poderes. Después Roy Thomas decide que no, era un experimento del gobierno, pero le lavan el cerebro para pensar que la Estatua de la Libertad le dio los poderes de transmutar elementos. Ella también tiene una gran participación en Golden Age, en serio, y tiene una muerte divina. Por favor, háganos el favor y léanlo, y eso nos últimos dos personajes de la serie. Sí, bueno, vamos, también habría que aclarar, no es lo mismo decir patriótico que ubicarlos con cierta nacionalidad, ¿no? Porque probablemente por ahí también venga algo de confusión. El Captain Britain no sería lo mismo porque realmente no busca de ninguna manera identificarse con su país, y esta es más bien una respuesta de ambas editoras a tratar de entender héroes que representaran ciertos países. El caso más obvio son los Royal Guardians de DC, donde trataron de crear héroes que fueran representativos de ciertos países, pero no tiene nada que ver con patriotismo. En cuanto a los patriotas, son básicamente los que funciona hoy, y todas las derivadas, variantes, respuestas y complementos al Capitán América, incluido quien eventualmente lo reemplazaría, que era Super Patriot, quien después se convierte en el US Agent, y creo que eso sería todo por ese lado. Pasando a la siguiente pregunta, dice, para Beto, siento que se impone hablar mínimamente un resumen sobre las sagas cósmicas de Marvel como Annihilation, todo fue citado sin pera. He escuchado bastantes comentarios elogiosos y siento que tú eres nuestro cronista cósmico dueño para narrarlo. Bueno, esto lo tocamos en alguna ocasión que estuve como invitado con mi conexión a grandes rasgos. Y es difícil tratar de hacer un resumen porque cada historia termina con elementos que se convierten en un spoiler, lo veamos como lo veamos, entre transformaciones de personajes, muertes y demás, que tendrán que ser mencionadas por fuerza porque cada una de ellas lleva al siguiente evento. Además, estos eventos se involucran algunos crossovers en medio, como son el Realm of Kings y Clash of Kings. Entonces sí sería bastante complicado, nos tomaría demasiado tiempo. Lo que voy a hacer, voy a poner primero una especie de guía de lectura en el blog para quien tenga curiosidad por leer estas historias, y voy a tratar de hacer un resumen conciso, sin spoilers, y después una crónica un poquito más a fondo explicándolos. Pero sí me parece que son historias bastante, bastante entretenidas, interesantes, sobre todo si son fans de la ciencia ficción, y creo que tratar de resumirlo, comentarlo, no solo de meta y un poquito el contenido de las mismas, sino que probablemente incluiría demasiados spoilers. Entonces, eso lo voy a dejar para el blog, y vámonos a la que sigue para no entretenernos demasiado con esto. La que sigue, volviendo con yo, he intentado encontrar el capítulo de Persons Unknown número 11, Seven Sacrifices, pero no lo encuentro en internet. ¿Me podrías orientar dónde lo puedo encontrar en la red de redes? Y de una vez pregunto dónde conseguí la peli Ambiciona, donde participaste. Y si puedes, resúmela en propias palabras, porfa. Además, da detalles de tu participación en la película del 2012, Buscando a Mar, pues vi en el Internet Movie Database que también tienes una participación. Dios mío, es mi único fan. Mi hermana siempre se refiere a... ¿Qué? Nada, sí, mi hermana siempre se refiere a... ¿Cómo está tu fan? ¿Cómo está tu fan? Nunca dice cómo están tus fans. Pero sí, Dios mío. Antonio, ahí te va. Lo que voy a hacer, lo voy a mandar a Beth. Voy a tratar de encontrar el link para bajar el episodio de Persons Unknown número 11. Episodio 11, para mandárselo a Beto, y Beto lo pueda obviamente poner por ahí para que ustedes lo puedan ver, las personas que quieran. Honestamente, déjenme decirles, yo he trabajado en TV Azteca, he trabajado en Televisa, he trabajado en varios comerciales, pero trabajar con una productora americana es otro rollo. O sea, no tienes idea lo bien que me trataron. Me dieron un tráiler para mí gigantesco, está más grande que mi departamento original, el que Beto alguna vez llegó a conocer. Yo tenía chinches, al igual que mi departamento original. Bueno, tuve que repetir la escena de varias, muchas veces, ¿no? Porque lo cubrimos de diferentes ángulos, pero se ve súper pro, súper. Yo estaba, me acuerdo que estaba muy nervioso porque era mi primera vez. El director es Tim Matheson, un actor que salió en Animal House, una de mis películas favoritas. Para también las personas que no sepan, Tim Matheson era la voz de Johnny Quest, y eso me puso también muy nervioso porque estaba enfrente de uno de mis ídolos, ¿no? Y curiosamente tuve que controlar toda esa tensión, y además al final decirle, él me dijo, muchísimas gracias por participar. Y dije, no, gracias a ti por todos los años de felicidad que me diste con Johnny Quest y con Animal House, en serio, te lo agradezco. Entonces sí fue como un momento muy, muy nervioso para mí. Pero si tú ves el episodio, está filmado de manera tan pro, con un audio tan perfecto. No, hasta yo dije, wow, no sabía que iba a actuar tan bien. No es que yo haya actuado tan bien, es que lo editaron tan bien que parece que soy un buen actor, ¿no? Entonces voy a poner el link para todas las personas que lo quieran ver. También le voy a dar a Beto los links de YouTube para que puedan ver La Troca de Sinaloa, un video home en el que yo participé, donde no soy el personaje principal, soy uno de los amigos del personaje principal. Salgo ahí en varias escenas y obviamente en mi escena introductoria donde se presenta mi personaje, dije yo, necesito algo importante, algo que quede claro de quién es mi personaje. Y como somos chavos que nos gusta tener nos gusta modificar autos al estilo Fast and the Furious, dije, bueno, entonces mi personaje tiene que estar sin camisa, porque si el personaje está lidiando con un motor, tiene que estar sin camisa. Entonces obviamente toda mi primera escena estoy sin camisa. Y más adelante lo que traté de decir es, como no tengo cara de mecánico, como no tengo cara de chavo banda, dije, me encantaría que mi personaje sea un fresa que quiere ser chavo banda. Entonces me visto como digamos la parodia de un chavo banda, de un cholo, ¿no? Entonces tengo la camisita de cholo, pero sin manga, para mostrar mis músculos. Me pongo el paliacate, y trato de hablar así como cholo, pero no puedo, ¿no? Y a la hora de pelear, soy el último en querer pelear. Entonces, soy como un cobarde que nomás va al gimnasio y para estar tonado. Ese era como el subtexto del personaje, a ver si lo checan. Es en La Troca de Sinaloa. Ambiciona, aunque ya se terminó de hacer. Tuvo su debut y su despedida solo en Culiacán, porque no le editaron muy bien. Entonces obviamente el mismo día que salió lo quitaron de los cines. Ya se hizo una revisión de Ambiciona, donde mi personaje creció de un personaje secundario a un personaje principal. Muchísimas gracias Mapa, mi buen amigo Mapa. Y pues mi personaje es el policía que tiene que vencer a los narcotraficantes de Culiacán, y obviamente como tengo un Batman en el brazo, lo logro. Qué bonita es la ficción, ¿no? Y mi buen amigo Mapa también escribió otro guión llamado Buscando a Mars, y yo participé en él. Yo soy el papá del protagónico. Lo que sucede en esta historia, no me gustaría matarla porque ya están ahorita en la edición, en checar todo lo que son los colores y en el diseño de audio, porque sí quieren lanzarla, no solo en festivales, la quieren lanzar por todas partes. No quiero decirles de qué se trata la película, pero yo salgo en ella. Me sorprende que ya esté en IMDb, pero sí, soy un personaje secundario. Y lo que más me gustó fue que la niña que contrataron para que sea mi esposa, no la conocía, pero tuvimos una química fantástica. Desafortunadamente la química solo se quedó en las sesiones de grabación, porque tiene novio, vive con su novio, entonces obviamente ahí se quedó. Pero la niña es perfecta, es inteligente, es hermosa, es una super actriz, y no tienes idea qué bien nos coordinamos para... Había momentos, te juro que yo decía, no podía creer que alguien entendía tan perfectamente qué es lo que yo quería de mi personaje, y ella me daba todo lo necesario para sacar cosas padres de mi personaje. Yo traté de darle cosas chidas a ella para que su personaje también creciera. Reescribimos muchas de nuestras escenas. Fue una excelente experiencia, una super actriz, una gran amiga. Y de hecho hay un momento muy bonito donde yo sentía, y esto es algo que les voy a confesar, ella creo que nunca va a escuchar este podcast, pero bueno, algún día se lo tendré que decir, nomás que no sé cómo decir, solo si sonar extraño. Había una escena donde yo sentía que los personajes, los papás de este individuo, se tenían que besar. Pero ¿cómo le dices a una actriz que ya es tu amiga que sientes que la tienes que besar en una escena? Más que nada porque sabes que tiene novio, ¿no? Entonces como que dices, hijo, ¿cómo abordas? Su novio también es actor, ¿no? Entonces él lo entendería, pero ¿cómo abordo esto? ¿Cómo le digo, sabes qué? En esta escena quiero besarte, porque siento que los personajes se tienen que besar. Entonces no sabía cómo aproximarlo. Entonces empezamos a hacer la escena. Y me acuerdo que cuando ya ella dice algo, yo digo algo, y así como que llega un momento donde nos sonreímos y nos quedamos viendo, dije yo, la tengo que besar. O sea, mi personaje siente que tiene que besar a su esposa, punto. No es algo yo de Carlos que quiere besar a su compañera, no, es el personaje que tiene que besar a su esposa. Y me acerco para besarla, y ella en vez de hacerse para atrás, me besa, porque ella entendió cómo funcionaban los personajes. Y al principio como que su beso fue así como que me sacaba dando, como que la sorprendí. Hicimos la segunda y la tercera toma, y en la segunda y la tercera toma, como ella ya sabía que venía el beso, en vez de ponerse tensa, lo dejó ir. Y la tercera toma, no. Se siente el amor, se siente la relación, se siente que es una pareja. Dime, de hecho, se me olvida, se llama Catalina Coppo. Divina actriz, excelente amiga, una súper profesional, y espero que pronto salga la película para que me vean trabajar con en este personaje y con esta gran actriz. A ver, ¿alguna otra cosa? No. Pasamos a la siguiente. Para Beto, hablando de expresiones comiqueras, si mal no recuerdo, mencionaste una escuela de magia en el universo DC donde se interconectan los mundos. ¿Puedes hablar un poco más de ella? Bueno, la escuela en cuestión se llama The White School, la escuela blanca. No sé si estoy en lo correcto, pero me parece que fue creada específicamente hace pocos años por Dylan Horrocks, quien fue el encargado de relanzar la serie de Tim Hunter. No sé, quien nos ha escuchado el episodio anterior, mencionamos que era un joven mago huérfano que tenía muchas dudas con Harry Potter. Debido al enorme poder de Harry Potter, había gente que pensaba que era al revés, que Tim Hunter estaba inspirado en Harry Potter, y esto era algo que preocupó un poquito a los editores de DC, en Vértigo más concretamente, y decidieron relanzar al personaje para separarlo un poquito del personaje de Harry Potter. La forma de hacerlo fue haciendo que el personaje se hiciera un poquito más grande, y para eso crearon esta escuela. Empezó con una miniserie de 5 números que se llama The Names of Magic, en la cual Tim se lanza en un viaje a tratar de descubrir su verdadero nombre. En la magia en general, en casi cualquier tradición de la magia, los nombres tienen poder. El asunto es que después de pasar varios problemas en su desarrollo como adolescente, Tim se encuentra en un punto de su vida, no sabe qué hacer con su vida y con su supuesto destino para convertirse en un gran mago, hasta que varios de los personajes mágicos de DC, como el Phantom Stranger, Mystery, el Doctor Oz, el Satana, le sugieren que vaya a la escuela blanca. Le dicen, solamente tienes que seguir el camino, tu propio instinto te va a llevar hasta ella, solamente toca la puerta y di tu verdadero nombre y las puertas se abrirán. Llega Tim, se acerca y dice, soy Timothy Hunter, Tim Hunter, Tim, Timmy, y las puertas no se abren. Entonces la miniserie trata de la búsqueda en la que se lanza a tratar de averiguar cuál es su verdadero nombre. Para quien sea fan de la mitología y la magia clásica, les va a encantar. Cuando descubre lo que es su nombre y la forma en que finalmente consigue que se abran las puertas, es simplemente precioso. Finalmente llega hasta la escuela, dice todos sus nombres, porque no es uno solo, las puertas se abren. Ahí termina la miniserie. Unos meses después aparece una serie regular llamada The Age of Magic, en donde tenemos a Tim ya después de 3 o 4 años en la escuela, y la serie es bastante tediosa, sobre todo si han leído algo del personaje, que empieza con la miniserie de Books of Magic. Si van a leer esto, les recomiendo que busquen la miniserie de Neil Gaiman con varios artistas, que ya está en TP. La serie regular tiene demasiados antibajos, pero que lean esa miniserie y después se salten a estas dos historias, la miniserie de Names of Magic y la serie regular de Names of Magic, y tienen más tiempo para entender al personaje. En cuanto a la escuela, tiene acceso a diferentes mundos por sus propiedades mágicas, no por otra cosa, no es que otra dimensión ni nada, sino que siendo un lugar mágico se le puede acceder desde cualquier parte del universo. Y para mí está dentro de Jemburg, que es el mundo mágico en DC, pero eso sería un tema bastante más extenso y demasiado complicado para tratar de explicarlo por ahora. Y la siguiente es otra para Beto. Pues vamos a la serie reciente de S.H.I.E.L.D. ¿Cuál es tu opinión respecto de su calidad? Esta serie de S.H.I.E.L.D. está escrita por Jonathan Hickman y dibujada, no recuerdo el nombre, pero se apellida Weaver. Es una historia bastante interesante donde nos plantean que S.H.I.E.L.D. es una organización que no se remonta a los años de la era fría cuando la funda Nick Fury, sino que es una organización secreta que está dedicada a proteger al mundo desde siglos atrás. La serie es sumamente interesante, el arte es precioso, y si son fans del universo Marvel, sin duda la van a encontrar interesante. No sé si yo tuviste oportunidad de leer esta serie. Los primeros dos números se me hizo curiosa, graciosa, pero dije, ¿sabes qué? Están metiendo mucha magia y muchas ciencias sobrenatural. Se está volviendo el código Da Vinci. de nuestro buen amigo Dan Brown, y honestamente se me hace gracioso para una miniserie. Alterna en un What If, pero a mí lo que siempre me gustó y la imagen que yo siempre tengo de S.H.I.E.L.D. es la inicial por Jack Kirby y la versión corregida y aumentada de Jim Steranko, que es ultra ciencia ficción, ultra fantasía, pero fantasía de acción-aventura. Es básicamente Nick Fury es la respuesta a James Bond. Por ahí voy. Cuando tienes a, ¿cómo se llama? Leonardo da Vinci utilizando los poderes de S.H.I.E.L.D. para vencer a Galactus, dije, ¿saben qué? Ya me perdieron. Sí, sí, es un poco difícil ya de tener necesidad de cada quien, pero por lo menos por el arte, vale mucho la pena que le echen un vistazo. El próximo. La siguiente, me estoy llevando a calvo, ¿me podrían mencionar sagas interesantes o historias buenas protagonizadas por el duende de la quinta dimensión con nombre casi impronunciable, Mr. Nixon Spitlick y Superman? Y si ha salido últimamente Mr. Spitlick, y de paso mencionen detalles sobre la quinta dimensión de la que proviene. Ok, sí han habido varias aventuras, nunca sagas, pero algunas aventuras graciositas, divertiditas por aquí y por allá, pero honestamente, ¿para qué mencionarlas cuando mejor me puedo dedicar este tiempo a hablar de Whatever Happened to the Man of Tomorrow, ¿qué sucedió con el hombre del mañana?, escrita por el magnífico y brillante Alan Moore. Mi querida Abby Arkin, si no lo has leído, por favor, avísame, porque lo tienes que leer, es magnífico. Y lo dibuja Kurt Swan y lo entinta, al menos la primera parte George Pérez, y la segunda parte la entinta Paul Cooperberg, por eso como que medio cambia el arte, pero Kurt Swan es Kurt Swan y es el más clásico Superman de todos. Alan Moore hace una historia brillante, magnífica, donde agarra todos los elementos de la era de plata de Superman, los lleva a los 80s, mediados de los 80s, después de la crisis en Tierras Infinitas, donde todo se había vuelto oscuro, todo se había tornado feo, grim and gritty and realistic, ¿no? O sea, sucio y oscuro y realística. Y hace cosas brillantes, no solo con Mr. Mitch Spitlick, sino también con Brainiac, con Lex Luthor, con la Legión de Supervillanos, con el Hombre de Kryptonita, con Super Chica, con Lana Lang, con Jimmy Olsen, con Crypto. Dios mío, son dos de los mejores números de Superman que más he leído en mi vida. Y obviamente tienen la mejor historia de Mr. Mitch Spitlick. Si no la has leído, hay varias formas de leerlo. Hay un TP donde se juntan, donde aparecen los dos números. Lo puedes bajar de manera digital, es bastante fácil de encontrar. Y también lo puedes, hay una colección que se llama The DC Universe, The Stories of Alan Moore, donde aparecen todas las historias de Alan Moore que jamás ha escrito para DC. Divino, fantástico, esa es la mejor historia de Mr. Mitch Spitlick, todas las demás, y vale la pena mencionarlas en el mismo aliento. Y básicamente la quinta dimensión nunca lo hemos visto, nomás digamos que las personas que viven ahí son enanitos, que tienen poderes mágicos. Más o menos la historia de Alan Moore nos cambia un poquito la versión, pero como siempre es poco conocida, está habitada por enanitos que tienen poderes totalmente increíbles para cambiar la realidad. Dos de ellos son Mr. Mitch Spitlick y obviamente Bad Mike. Y nada más para concluir este comentario sobre el duende, respecto a lo del nombre, en alguna serie animada dieron una pequeña guía de una forma fácil de pronunciarlo, mostraban una licuadora, un escupitajo y una lengua, que eran pistas para palabras en inglés que eran mix, speak, ilic, mezclar, escupir, lamer. Entonces la forma más fácil de pronunciarlo es eso, mix, speak, ilic, mix, speak, ilic. Bueno, y con esto llegamos a la última pregunta. ¿Pero qué opinas de la historia que mencioné? De Whatever Happened to Man of Tomorrow es una de las mejores historias de Superman jamás escritas, fácilmente una de las mejores 5 que se han hecho sobre el personaje. Para quien haya leído el personaje durante la Edad de Plata, era una forma de recordar, resumir y apreciarlo todo de manera clara y concisa. Para quien no lo conociera, era una forma bastante bonita de decirle adiós a todo lo que iba a quedar atrás una vez concluida la crisis. Y definitivamente, para quien quiera que sea fan de Superman o los superhéroes en general, pues es una lectura que vale mucho la pena. Y ya para acabar, llegamos con la última pregunta de Antonio, que nos dice: por último, he de confesar que tengo un placer casi culposo por ver la etapa de Giffen en la Liga de la Justicia, a la que unos amigos comiqueros le llaman la época Guajaja. Quiero saber la opinión de ambos, porfa, sobre esta etapa de la Liga. No es... un gusto culposo, ¿cómo le llaman? Un placer culpable. No es un placer culposo, un placer culpable era algo que está bueno. Un placer culpable es cuando estás leyendo algo, viendo algo, disfrutando algo que es una basura. Por decir, yo soy gran fan de la película de Tom Cruise llamada Cocktail. Tengo el DVD, lo he visto varias veces. ¿Por qué? No sé. Ese es un placer culposo, es una de las peores películas jamás hechas. Pero la liga de Keith Giffen, la JLI, la liga de Keith Giffen y Kevin Maguire, la liga de Keith Giffen, de M. de Mantis y Kevin Maguire y diferentes otros dibujantes, no es un placer culposo, al menos al inicio. Yo diría que los primeros 24 números tienen un balance perfecto entre comedia y aventura, seriedad y cosas chuscas. Un grupo de seres humanos que además tienen poderes que tienen que pelear contra el mal, pues obviamente van a tener momentos serios y tendrán momentos cómicos. El problema es que la comedia se volvió la firma de esa Liga de la Justicia y poquito a poquito se degeneró en una comedia de situación y dejó de involucrar lo verdaderamente interesante que era, que además de tener de divertirse un rato y tener sus momentos cómicos, también tienen que salvar el mundo. Si uno lee uno de los primeros números, el número 6, número 7, yo creo que fue cuando aparece nuestro cuando se sale de ahí nuestro buen amigo Captain Marvel, se pelea contra el Hombre Gris, tiene un nivel comedia, tensión, comedia, drama, perfecto. Y tiene muchos grandes momentos de seriedad y gran dolor para el personaje que es el Hombre Gris. Entonces sí tenían momentos muy interesantes. El problema fue que llegó un momento y se volvió el show de Booster Gold y Blue Beetle. Y lo único que hacían era decir idioteces. De hecho, hay un número que le dedican a cuando se van a una cita Ice y Guy Gardner. Y dices tú, bueno, eso está bien para un subplot, pero no para que sea lo que aparezca en la portada. Entonces, el problema fue ese, de que originalmente empieza como un cómic de acción y aventura con algo de comedia, y después se vuelve un cómic de comedia con absolutamente nada más. Entonces, empieza muy bien y termina bastante tedioso y aburrido. Nunca mal, pero muy repetitivo. Coincido con Joy en que lo de placer culpable aplica cuando estás disfrutando algo que no deberías. Por otro lado, el no suple con un juego hipócrita, porque si te gusta, admítelo y no trates de justificarlo. En cuanto al cómic, efectivamente, yo creo que el hecho de que sea divertida se dio como una combinación de dos escritores que son completamente diferentes, Kieran Giffen y Jayan de Mateis. De Mateis es alguien que se caracteriza por dotar a sus cómics de una serie de niveles emotivos para trabajar con los personajes. Y sus dos suelen trabajar en varios niveles. Giffen, por su parte, es más dado a escribir cómics de aventuras, pero tiene un gran sentido de comedia y sobre todo a nivel sátira. Pues creo que la combinación de ambos, que son historias superhéroes, lo que hizo que este cómic fuera tan especial. Lamentablemente, la mayoría de la gente lo empezó a seguir porque lo encontraba divertido, y como se hizo popular precisamente por ser un cómic de humor, terminó por caer en la trampa de tratar de complacer al público, y se convirtió en un pretexto para hacer comedia cada vez más simple. Entonces la serie empieza muy bien, pero empieza a decaer. Pero yo creo que al menos en primer año es bastante interesante, y ya de ahí cualquiera se puede dar cuenta cuando empieza a degradar, cuando las historias no se mueven y nada más es un pretexto para poner situaciones ridículas o buscar una risa fácil. Con esto parece que terminamos, es esto, pero momentos, después de una libra de Parear Comics, Antonio. Entonces me parece que con eso concluimos justo a tiempo con esta grabación. No sé si quieras agregar algo más. Solo me gustaría dar las gracias a Antonio, a Solocat, a quién más escribió, Mauricio Riquelme, a Guzmán Unexpected, y todas las ambas redes que nos escribió la semana pasada, Hit Latino que nos escribió a través de Facebook, de todos y cada uno de ustedes que escuchan este podcast. Gracias a Lorna, espero que quieras poner ese también este próximo miércoles. Muchísimas gracias a todas las personas de Comic Corp. Por favor, si quieren subir este programa a Comic Corp, adelante, háganlo. Ya nos tenemos que ir porque tenemos que entrar a la zona de Avengers y posar disfrazados de los Avengers. Ha sido un placer estar otra vez aquí con mi buen amigo Beto Calvo. Le hago una invitación a todos los que quieran a participar en este podcast. Hoy lo hicimos en sábado porque Beto tenía el día libre y dije, ¿sabes qué? Mejor lo hacemos hoy para que mañana vaya a hacer mis compras y no tengamos que hacer todo en un día, que es lo que nos falló la semana pasada. Cualquier persona que quiera ser parte de este podcast, nomás avísenme, por favor, me pueden avisar a través de los comentarios de este blog, que es http://diagonal/thebatcave1939. carlosjoymoises@blogspot.mx o a través de mi Facebook, que es muy fácil, Carlos Joy Moisés. Contáctenme, avísenme, nos ponemos de acuerdo para vernos un domingo, que es el día que todo el mundo tiene libre. Nos sentamos, platicamos y hacemos este podcast. Y después, si quieren, nos pueden acompañar al cine, ¿no? Esta vez, pues, como no había nada bueno que lo quería ver, pues dije, mejor nos vemos el sábado y ya mañana voy a ver la estupidez llamada American Pie, el reencuentro. Dios mío. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escuchar nuestras necesidades. Espero que les haya servido de algo esta información. Yo sé que a mí siempre me gusta mucho platicar con mis amigos acerca de cómics. Ha sido un verdadero placer, espero que lo haya sido también para Beto. Estén bien.